Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 10 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo hablaremos de servidores NAS y también de ordenadores Mac, y para ello contamos con un invitado muy, muy especial, Carlos Burges, responsable de la web fabmac.com. ¿Nos acompañáis? Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy bien, pues como siempre, súper liado esta semana, así sin anestesia. Me invitaron a un Blab, los chicos de podcast, uh-huh. y nada, estuvimos ahí hablando de emprendimiento, de nuevas tecnologías y de impresión 3D también. Sí, porque además el proyecto de impresión 3D va viento en popa, ¿verdad? Pues súper bien, porque grabé antes de ayer, creo que fue el segundo capítulo, y nada, ya tenemos casi 200 o más suscriptores. La verdad es que estoy sorprendido. Sí, porque además poco a poco irá creciendo con la gente que escucha este podcast, mucha gente a lo mejor a días posteriores, y conforme vayan escuchando a lo mejor los capítulos que los que vamos comentando, el proyecto de impresión 3D.pro, pues la gente va a ir suscribiéndose y verás cómo va a ser otro proyecto muy, muy interesante. Lo que me comentaba del estrés semanal, y sobre todo con este calor que estábamos comentando fuera de micro hoy jueves, que hace un calor tremendo, tremendo, tremendo, y bueno, yo estoy sudando aquí en la gota gorda para grabar este episodio. Y bueno, sí, porque pues... además a mí me pasa un poquito como a ti. Yo tengo la puerta cerrada, la ventana cerrada, el ordenador encendido, y estoy aquí en mi habitación de grabación totalmente encerrado y con un calor que me quiero morir. Claro, porque además es que la gente no sabe lo que pelamos los podcasters, porque tienen en cuenta que aquí lo que intentamos es hacer el menor ruido posible. Entonces, aunque te cuezas, aunque estés aquí ardiendo, seguro que nadie se entera. Te está saliendo humo y aquí en la habitación con la puerta cerrada, la ventana que no corre ni una brisa. Pero bueno, aquí estamos para contar a la audiencia todas las novedades que han ocurrido en estas dos semanas, más o menos, que grabamos el último episodio. Y si te parece, pues empezamos hablando de software. Pues sí, vamos a empezar a hablar de software porque Synology ha sacado la nueva DSM 6.0.1. No demasiados cambios, pero bueno, siempre una buena revisión que soluciona sobre todo algún... agujero de estos de seguridad de First Day y está muy bien. Sí, yo vamos a poner a la gente en las notas del programa lo que soluciona, porque hay un montón de errores corregidos, y sobre todo porque es la primera actualización después de la versión, ¿no?, de la versión 6.0. Creo que hubo, uh-huh, alguna muy pequeñita que no llegó ni siquiera a cambiar. Y entonces, pues, bueno, corrigen cositas en el trim SSD y en algunas otras cosillas que, bueno, invitamos a la gente para no estar cansando y comentándolo, pues que sean los propios oyentes los que vayan a la web, que verán en las notas del programa, y ahí tendrán todas las novedades. ¿Y qué más tenemos por ahí? También QTS. QTS 4.2.1 y una build muy larga. Uh-huh. Que bueno, un poquito lo mismo, ten en cuenta que volvemos a lo mismo un poco. Han aprovechado para arreglar los cuatro fallos o cuatro bugs que pudieran haber, pero sobre todo actualización de seguridad. Y oye, el tema del transcoding, que la gente se estaba quejando con la 4.2.1, la transcodificación 4K que no lo funcionaba o algo así. ¿Tú sabes algo de eso? Pues voy a ser un poco crítico con QNAP. Resulta que bueno, hemos podido leer en naseros.com, una noticia que ya teníamos nosotros de la mano de los técnicos, pero bueno, no podíamos tampoco decir mucha cosa, como, como Cloudea, no podíamos decir nada. Pero bueno, ya que lo ha sacado aquí el compañero, pues resulta que se necesita un pack de códex, digamos, extraoficial, para poder suplir la falta de un códec o dos en el paquete de códex de QNAP. Sí, podríamos incluso, creo que la gente de Nasero hizo, Mahosan, hizo un tutorial, creo, para corregir este problema de forma extraoficial. Sí. Lo pondremos eso en las notas del episodio. Bien, ¿qué más respecto al el firmware del router RT1900AC? Pues, ha sufrido una actualización. Sí. Una actualización importante porque también cambia el tema del software del Synology Router Manager. Uh-huh. Y creo que ahora soporta una cosa que ya comentamos tú y yo, que el problema de este router es que no se podía usar con la fibra óptica, por ejemplo, de Movistar, por el tema de que no soportaba las VLAN necesarias para los distintos servicios de esta compañía telefónica. Y creo que ahora sí, ¿no? Sí, según hemos podido ver en el firmware, ahora puedes gestionar varias VLANs, creo que hasta tres o más. Y bueno, hemos mejorado en este sentido. Por desgracia no lo hemos podido probar porque aunque tengo disponible un par, pero claro, es una pena que no tenga nadie cerca con Movistar. Yo tengo pedido uno, para que a ver si me lo dejan de una vez, porque ya hace ya tiempo que lo pedí. Le estoy dando la matraca a la chica todo el rato y no me lo han mandado. Y sí, sí que me gustaría probarlo porque al final es un tema que puede llegar a interesar a la gente. No podría probarlo en mi caso con Movistar Televisión, pero bueno, si funciona con lo que es Movistar a fibra óptica. Sí. Esto querría decir que sí que funciona con Movistar Televisión, porque además creo que Movistar lo que hace cada servicio va por una VLAN diferente. Uh-huh. Y entonces, claro, anteriormente, pues como no tenía soporte para VLAN, pues no funcionaría ningún servicio. Ahora con que funcione uno de ellos, pues estaría arreglado. Y esto es un tema muy interesante porque, bueno, esto hace que este router sea ya, sí creo, a un serio candidato. Y un serio competidor con el tema de los routers Asus, que son, creo, a día de hoy los que están partiendo un poco la pana en lo que a router, digamos, de doméstico de gama alta, por así decirlo, pues se refiere, ¿no? Sí, además yo tengo en cuenta que yo he visto el firmware de Synology y he visto el firmware de Asus, y la verdad es que el firmware de Synology es una barbaridad. Aunque solo sea por bonito. Uh-huh. Funcionalidades y todo esto también, pero aunque solo sea por bonito, vamos a ver que es un Synology, o sea, es un DSM. O sea, está muy chulo. Digamos que es un pequeño, el hijo pequeño, digámoslo así. Sí, además, perdona que te corte. Dime. Es que se me ha venido a la cabeza. Como un oyente ya nos comentó que nunca comentábamos precios, está a un precio de más o menos unos 169 euros. Uh-huh. Que a priori, bueno, se sube un poquito, pero si lo comparamos con otros routers que están por 200 y pico y más o menos tienen las mismas funcionalidades o menos, pues eso. Estamos aquí hablando de un servidor, o sea, de un router que puede hablar mucho, puede dar mucho calor. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? Tenemos también aplicaciones para móviles, sobre todo QNAP, el que ha movido ficha en estos últimos días, y han lanzado actualizaciones para QFile y QPhoto, que son sus dos aplicaciones, una para fichero y otra para temas de fotografía. Yo lo que he visto es que corrigen errores menores. Sí. No hay nada destacable, con lo cual, pues si quieres las pasamos así un poco de puntilla. Digamos que QFile y QPhoto, junto con la de gestión del NAS, que se llama, ¿cómo se llama? Lo iba a mirar aquí. QManager. QManager, exacto. He llegado, yo creo que son las tres estrellas, es decir, porque las de vídeo y las de música creo que dejan mucho que desear, o las tienen como un poco abandonadas, me da la de vídeo, para mi gusto, es totalmente inutilizable. Así de claro, o sea, sabéis que tengo QNAP, que me gusta por muchos motivos, pero la aplicación de vídeo de QNAP, tanto la del NAS como la del móvil, no vale para nada. Es sí, tajante además, total. Sí, yo creo que son dos aplicaciones. Yo creo que al final, como desde QFile se pueden hacer muchas cositas, se puede reproducir vídeo, se puede reproducir audio y tal. Yo creo que están centrando su esfuerzo aquí en estas aplicaciones. Y claro, aquí hay que romper una lanza por Synology, que ahí Synology se lleva la medalla, porque tienen una aplicación para vídeo exquisita, vamos, exquisita. Incluso la aplicación que han puesto en el Apple TV, la tienen muy bien, muy bien. A nivel de aplicaciones móviles, no tiene nada que ver. Y luego había un movimiento muy sorprendente, poco anunciado, por lo menos yo no había visto ninguna noticia sobre ello, y es que QNAP ha lanzado una nueva aplicación, QGet, que comentamos que había un QGet Remote, uh-huh, una aplicación de tercero para el sistema operativo iOS, y no existía la aplicación QGet, digamos, oficial de QNAP. Y la han lanzado concretamente el día 7. Y de hecho, yo me he enterado porque, no sé por qué, haciendo una búsqueda por QNAP en la App Store, me apareció y la verdad es que me lleva una sorpresa. Es la versión 1.0, con lo cual la primera versión que lanzan. Y si te parece, le comento a los oyentes las pruebas que he podido hacer. Sí, coméntalo, porque en iOS obviamente yo no lo he podido probar. Y creo que es un paso muy adelante. A ver qué te ha parecido. Pues mira, yo hay una cosa que, bueno, está muy bien, porque han integrado un explorador dentro de la aplicación, incluso para gestionar RSS. Pero, por ejemplo, imagínate que desde Safari, que es el navegador web que tenemos en el iPhone, quieres descargar un torrent. Uh-huh. Tú te metes a archive.org, por ejemplo, y ahí hay un torrent que te ha recomendado un amigo y quieres descargarlo. Si tú presionas el enlace del torrent y le dices que lo quieres abrir en otra aplicación, que es la forma que tiene iOS de, digamos, abrir o enlazar unas aplicaciones con otras, no me deja. Es decir, yo tendría que coger, copiar la URL, la dirección de ese archivo torrent, abrir la aplicación de QGet y ahí pegarlo y darle. Digamos que hay que hacer muchos pasos cuando es una cosa que ya desde iOS 7 te pone el sistema operativo de Apple, te lo pone muy fácil. Es decir, con un par de taps, como ocurre en la aplicación de DS Download de Synology. En un par de tabs tienes añadido el fichero torrent al servidor QNAP. Yo es la primera prueba que he hecho, porque creo que es lo más útil, y al no darme esta funcionalidad, pues me da la sensación de que esta aplicación, una de dos: o la han lanzado, digamos, para callar boca, porque escucharan Cultura Nada y oyeran nuestras quejas, que puede yo ser, creo que ¿no? puede ser. Que puede ser. O es una primera versión y podríamos considerarla una versión muy temprana, muy entre comillas beta, que imagino que irán mejorando con el tiempo. Yo te comento que en, sino, o sea, en Android es igual. O sea, sí. no tiene esa funcionalidad tan esperada de darle un enlace y que directamente se abra. Bueno, pues entonces no pinta muy bien la cosa. Hombre, bien está el pasito adelante por lanzar una nueva aplicación, pero claro, todo no debería quedar ahí, debería de tener continuidad y que todas estas pequeñas mejoras las implementasen y volvamos a dejar de usar, bueno, dejemos de usar Transmission y volvamos a lo que es la aplicación oficial, que siempre que hay una aplicación oficial de una plataforma, pues yo soy uno de, que si está bien hecha, soy uno de los que piensan que se debería de usar. Bien, respecto a software, ¿tenemos algo más por ahí? No, simplemente comentar muy por encima que el router de Synology, aparte de su actualización, han entrado en programa beta de la 1.1, pero que sinceramente he estado mirando el changelog y tampoco veo así nada muy, muy destacable. Entonces ahora mismo la versión, entiendo yo, que del router es la 1.0 todavía. Correcto. Bien, esto es otra cosa, que es un producto que lo tienen ahí, lo van cociendo a fuego lento, por lo que veo, porque ya fue presentado hace un tiempo, concretamente a finales del año pasado, y bueno, imagino que cuando acabe este año tendrán un producto, ya podríamos decir, un producto estable y un producto competitivo. Bien, y hablando de hardware, confirmamos lo que comentábamos en el capítulo 9, ¿no? Sí, ya tenemos en España, a punto de estar disponible para el envío a los distribuidores, el QNAP TVS X82T. La bestia parda. Sí, la verdad. podríamos decirlo así, ¿no? Podríamos claro. decir la bestia parda de los equipos de sobremesa de QNAP. Porque, como ya más o menos comentábamos, aunque lo vimos muy por encima, pero tenemos un servidor NAS que puede llegar a procesadores i7 de sexta generación. Estamos hablando ya de procesadores muy potentes, con mucha caché, que en alusión al programa de caché que hablábamos el otro día, muchísima caché en el procesador, hasta 32 GB de memoria RAM y con funcionalidades tan impresionantes como las bahías estas de 2.5. ¿Qué te parecen a ti esas bahías que tienen de 2.5? Sí, las que para discos M2, ¿no? Sí, tienen las de los discos M2 que van internas, ¿vale? Que son para caché directo. Y luego tienen en el frontal dos pequeñitas, sí, ¿no? Dependiendo del modelo, sí. Dos o cuatro, puestas en horizontal, correcto, ¿no? Esas son para generar un volumen de SSDs y, bueno, pudiendo conectar con su conexión Thunderbolt 2.0 de 20 gigabits. Esto es una pasada para cualquier usuario, ya sea de PC o Mac. Obviamente hay ya PCs que tienen Thunderbolt y me parece una pasada de máquina, o sea, impresionante. Yo tener la bahía esta, pues me parece una pasada a lo que es el tema de la comodidad, ¿no? Porque lo mismo que el que yo tengo ahora mismo, el TVS 471, tienes que andar ahí quitando tornillos y quitando la bahía y tal. Estas me da la sensación que son ya muy preparaditas para llegar a poner un disco en 0, muy a las del estilo de los Synology a partir de los DS, de los modelos del año 2015, que ya no llevan tornillos en las bahías. Y me da la sensación que van por ahí los tiros, de comodidad, de potencia, de, bueno, tres puertos HDMI 2.0, vídeo en 4K, la memoria RAM que comentaba y encima de DDR4. O sea, me parece, como tú bien decías, el monstruo del lago Ness, ¿no? Un dispositivo, obviamente, te digo lo que te decía con el que vimos en el programa anterior, que no es para tenerlo al lado de la tele, creo yo. Aunque este podría estarlo. Te iba a decir que en este caso podría estarlo. Podría, ¿no? Pero yo creo que son dispositivos orientados ya a gente hardcore y gente de empresa que quiera sacarle todo el rendimiento, porque, bueno, la transferencia con Thunderbolt espectacular, y lo que me comentaba del micro, bueno y que decir tiene, que ahora mismo tengo los dientes que me están dando, estoy rayando la mesa donde estoy grabando, la estoy rayando con los dientes porque los tengo muy largos de ver el dispositivo tan guay, tan bueno. Pues te puedo dar además algunos detalles, como por ejemplo que este servidor NAS ya es compatible oficialmente con las tarjetas gráficas ATI Raedon R9, ¿vale? Que son bastante potentes, y podemos hacer pass-through, o sea, podemos añadir esa potencia gráfica a una máquina virtual. Si sumamos que tenemos un i7 de sexta generación, hasta 32 GB de RAM oficialmente, que espero que se pueda subir más, y una gráfica ATI Raedon R9, estamos hablando de que sin corte podemos editar 3D, podemos montar vídeo, podemos hacer ya lo que queramos con él. O sea, esto podría sustituir a un ordenador. Con el consumo y con lo que es un servidor NAS para estar 24 horas encendido. Porque luego hablaremos en un futuro del tema del consumo, porque hay algunas cosillas que quiero contar. Sí. Pero estoy hablando esta mañana con un oyente nuestro y la verdad es que el consumo, tiene un aparato para medir consumo y está, creo que me comentaba que un servidor, él no tiene NAS, pero tiene un servidor HP muy similar a lo que son los NAS, y lo comparaba con una caja torre de un PC y era 3 veces inferior el consumo del servidor este a lo que es el PC. Es decir, es un PC, pero no es un PC. Entonces, siempre desde aquí vamos a recomendar no usar PCs para tener los 24 horas encendidos, porque consumen una barbaridad. Pero de todo esto del consumo, si te parece, hablaremos en otro episodio. Sí, ¿no? Porque además da para mucho. Además, por suerte o por desgracia, yo creo que he tenido casi de todo aquí en casa encendido 24 horas al día. Y ahora también tengo un medidor de consumos y te puedo decir que no me había hecho falta. Porque los dos primeros meses de tener mi primer servidor dije, madre mía, ya podía haber pasado menos calor y haber puesto el aire acondicionado y apagar el servidor. Claro. Bueno. Bien, pues en tema hardware yo creo que ya lo tenemos. Esto es la única novedad así destacable. Y luego en la sección de otros que normalmente solemos comentar cosas de que hemos recibido de comentarios de programas anteriores, en la que la gente nos manda su receta, sus opiniones, sus valoraciones, pues en el programa número 9 hablábamos del WOL, WOL, o el Wake on LAN, que es la posibilidad de despertar a tu servidor NAS estando apagado, hacerlo de forma remota desde fuera de tu casa. Y a raíz de este tip que nosotros comentamos, que fue causado por una pregunta de un oyente, remito a la gente a que escuche el episodio número 9, pues hay un par de oyentes que nos comentan cositas interesantes. Si quieres, pasamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo. Vale, pues el oyente Iván nos comenta: muy buenas, estaba oyendo el podcast Cultura NAS número 9 y en donde comentáis que el WOL, simplemente quería comentar que yo despierto en NAS desde internet, que solo hay que asignar una IP fija y redirigir el puerto 9 a esa IP para que llegue el paquete mágico que lo despierta. No usa script ni VPN. Si os interesa más detalle, ya lo explico con más profundidad en un mail. Saludo. Y luego después recibimos un mail en el que lo dice que, ok, permíteme un pequeño resumen ahora que estoy en casa y me puedo extender un poco más. En el router, él tiene un TP-Link TD8970. Yo tenía uno de estos, ahora mismo ya no lo tengo porque no he soportado por la fibra óptica de Movistar. Dice que tiene una cuenta de NoIP, que es una cuenta DIN DNS, configurada para que el propio router actualice el DNS, lo que es un DNS dinámico. Luego he configurado el router con una IP estática en la red local y he abierto el puerto número 7 hacia la IP del router. Y en la opción, esto, bueno, lo que vamos a comentar obviamente varía en función del router que tenemos, pues dice que en la opción IP IMAC Binding activa el bound para asociar la IP del NAS con la dirección física de red. Es decir, hay una opción en su router, y imagino que la mayoría de los routers también, que permite asociar una dirección, digamos, una dirección física con una dirección lógica de la red, de forma que ya en un último paso, que para este usuario es este oyente es el más importante, pues configura la... En este paso dice que es el más importante porque al estar el NAS apagado, pues no va a tener obviamente acceso a la IP, a tu IP local de ese NAS, y entonces tienes que saber la dirección física de la tarjeta de red. Como la ha asociado previamente a la IP del NAS, lo que hace con una aplicación que se llama, nos comenta, Remote Boot, lo vamos a dejar, una aplicación para iOS, imagino que en Android habrá cosas parecidas, lo vamos a dejar en las notas del episodio, lo que hace es poner el nombre del servidor y luego la dirección, o mejor dicho, más que el nombre del servidor, el DNS dinámico del servidor, y luego la dirección MAC, la dirección física, Junto con el puerto número 7, que es el que dice que tiene que estar abierto en el router. Y en principio con eso hay un botoncito que pone boot y el NAS pues despertaría. Así que es una solución. De todas maneras, esto que os acabo de comentar lo vamos a dejar puesto en las notas del episodio, todo con imágenes y tal, para que le echéis un ojito. Y es una solución, ¿no, David?, que nos plantea este hombre. Sí, es una solución. Siempre que tengamos, como comentábamos, un router que sea capaz de realizar esta configuración. Yo, por ejemplo, en mi router chungo de la compañía, que ahora mismo es el que tengo, ese tipo de configuración no lo puedo hacer. O sea, simplemente puedo redireccionar puertos y poco más. Claro. Entonces, claro, según estuve mirando el otro día, cuando nos mandó la respuesta, pues sí que es cierto que ese router, aunque es un router económico, que me ha sorprendido bastante, que vale unos 50 euros, pero mira, sí que tiene configuraciones bastante, bastante buenas, incluso ya un USB y todo, o sea, está muy chulo. De hecho, ahora mismo lo tengo yo porque lo tenía mi suegro y le han puesto lo tenía mi suegro puesto, se lo dejé yo. Y como le han puesto al fibra óptica también con Yastel, pues al final lo tengo aquí metido en una caja y va a ir ahora camino de mi pueblo. Se lo voy a llevar a mi padre, que allí no creo que llegue la fibra óptica, con lo cual lo va a disfrutar el hombre. Y es un router que está muy bien. De hecho, yo tengo por ahí, lo dejaré en las notas del episodio, tengo cómo se configura y es un router que para el precio que tiene... a mí me dio mucho juego. Pena que no es compatible con la fibra óptica, como digo. Ya ves. Y luego otro oyente nos da otro punto de vista distinto. Germán Martín nos da sobre Wake on LAN. Nos dice que en el capítulo 9 comentáis que no es posible utilizar la función Wake on LAN desde fuera de la red local para despertar un ordenador desde internet. Realmente esto sí es posible, ya que el paquete WOL es un paquete UDP dirigido al puerto 9 o 7. Normalmente se envía a la dirección broadcast de la subred, pero nada impide que se envíe a una más concreta. Por esto, para utilizar WOL desde internet hay que enviar un Magic Packet dirigido a la IP pública y redirigir un puerto UDP del router al puerto 7 o 9 de la IP privada del ordenador que queremos despertar. Por mi experiencia, las tarjetas suelen responder al puerto 9, pero no al 7, como nos comentaba Iván, aunque en Wikipedia se dan ambos puertos como posible. Además, también nos comenta este oyente que podemos abrir o probar con el puerto 0, pero no creo que este último lo acepten los routers. Nos manda una dirección de la web expertoensistemas.com, donde comentan o dan una muy buena explicación, según Germán. Y además de redirigir el puerto, habrá que crear una entrada estática en la tabla ARP del router. Bueno, pues hay otra opción, parecida a la que comentaba Iván, pero estoy contigo, David. Muchos routers, o normalmente nos creemos que el router que tenemos en casa lo tiene todo el mundo. Y si estamos 1000 personas, pues la probabilidad que repitamos en router es muy, muy baja. Entonces, claro, cada uno aquí tiene que probar si su firmware del router soporta este tipo de, entre comillas, redireccionamiento de la IP a la dirección física de red. Y si lo soporta, pues entonces sí que podría usar el Wake on LAN. Y aquí es donde entra en juego lo que siempre digo yo, que yo soy un fiel defensor de los routers genéricos, es decir, no me gustan tener routers de las compañías, y siempre que puedo y siempre que me lo permita el bolsillo, pues me gusta tener un router pues que todas estas cositas pues lo puedas implementar y puedas tener todas las soluciones posibles. Sí, yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo puesto el WRT54G como router principal, simplemente porque es 10-100, pero por capacidad y por cosas que se le pueden hacer, no tiene nada que envidiarle a un router de hoy en día. Obviamente no lleva Wi-Fi N ni Wi-Fi de 5G, pero en cuanto a alcance y velocidad para utilizarlo con un móvil, etcétera, la verdad es que va muy bien. Pero es una lástima. Bueno, que vaya pues muchísimas gracias a todos los oyentes que estáis ahí. Sí, Como decía, muchísimas gracias a todos los oyentes que muchas veces que se me corta David y vamos un poco. Y ya no sabes si estoy hablando. Exacto. Pero bueno, la gente debe de entender que estos son los problemas técnicos de las comunicaciones de hoy en día. Y seguro que no lo suelen disculpar. Bueno, pues como decía, gracias a los oyentes, gracias a la gente que está, no solo nos escuchan, sino que luego se toman la molestia, y eso para nosotros es muy importante, que se tomen la molestia de darnos su feedback, de darnos su versión de los hechos, porque es una cosa que nosotros también luego comentamos aquí, y como te decía fuera de micro, pues luego al fin y al cabo todo el mundo terminamos aprendiendo, porque lo que no sabe uno se lo cuenta el otro, y lo que no el de la moto, y al final pues todos con todos aprendemos un montón, ¿no? Claro, la verdad es que, como se suele decir, aquí estamos en una continua conversación, que es lo que más nos gusta de poder hacer este podcast. Y bueno, al final me encanta que se vea que nosotros no tenemos la verdad absoluta. O sea, eso es una cosa que me encanta. Bueno, pues llevamos media horita de programa y Carlos Burge está un poco el hombre aquí desesperado para entrar. Así que nada, si te parece, pues vamos a pasar ya a hablar con nuestro colega Carlos Burges, que tenemos una entrevista muy, muy interesante. Sí, además, yo estoy deseando darle paso porque es una persona que sigo en redes sociales y sigo más o menos el trabajo que hace. Y tengo muchísimas ganas ya de poder preguntarle todas estas cosas que tenemos. Pues venga, vamos con la entrevista. Hola, José Manuel y David, mi nombre es Leo, soy de Cuba, vivo en Valencia y bueno, me dedico al tema del diseño web, páginas web y tiendas online y tal, ¿vale? Entonces unos 3 años que por casualidad me puse a buscar una solución para el almacenamiento y tal de los discos duros y me miro en APP Informática y veo un DS214 Play que está 300 y algo por ahí, estaba bien de precio, pero claro, yo decía, bueno, ¿esto qué es? Esto es un disco duro que se conecta a la red y ya está. Bueno, pues me empezó, como dicen ustedes, a picar la curiosidad y empecé a investigar, empecé a mirar cosas, descubrí por aquel entonces Plex y se me ocurrió una idea porque, bueno, no tenía mucho presupuesto, pero yo quería hacer las cosas un poco a lo bestia. Y nada, primero me pillé en PC Componentes, un Synology DS214 Play, que estaba bien en su momento, y quería ponerle Plex. Pero nada, el Plex no transcodificaba bien, evidentemente yo no sabía todo lo que necesitaba de procesador en aquel momento. Y bueno, seguí cacharreando y me monté un ordenador un poco ya más potente, un i7 con 16 de RAM y tal, y lo que hice fue mapearle, aparte de los discos duros que tiene dentro del ordenador, mapearle el NAS por la red. Entonces el Plex tira de las películas del NAS por la red, gigabit evidentemente, y va muy bien, y estoy muy contento con el DS214 Play. Tiene dos discos duros de 4 teras cada uno y encantado de todo lo que se puede hacer, VPN, de Radius, de el tema de las descargas automatizadas, en fin, enamorado, y creo que me voy a comprar pronto el de este nuevo que ha salido, que es de 4 bahías, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que es una bestia. Nada, sigan así con el podcast. Yo pensé que era el único loco que había que decía, hostia, este cacharro me lo compré y no sé ni qué voy a hacer con él, pero no, ya veo que hay más personas que son fans, así como yo y como ustedes. Y nada, muy interesante, y vamos, estaba buscando un podcast como este hacía mucho rato, que tuvieran la profundidad y los deseos que tienen de cacharrear como yo. Un abrazo grande. Bueno, pues como decía, tenemos un invitado muy especial, Carlos Burges. Don Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función de lo que estemos o de cómo tus maravillosos oyentes estén escuchando este programa. Bueno, yo creo que hay gente que nos escucha a toda hora, yo creo. Un podcast este, al ser un podcast más largo, yo creo que no tiene una fecha o no tiene una hora del día prefijada. Y nada, David, ¿qué te parece el invitado que hemos traído? Pues bueno, yo veo que este hombre no hace muchas cosas. Se está quieto ahí en su casa, en el salón, sin hacer nada. Y bueno, estoy muy defraudado. Sí, la verdad. Yo la verdad es que cuando aceptó Carlos venir aquí al podcast, estuve que lleno de júbilo, porque es una persona a la que sigo. No es verdad, no es por echarte flores, pero una persona que sigo, como te comentaba, fuera de micro hace ya mucho tiempo y bueno, hace un trabajo estupendo, pero me gustaría saber quién es Carlos Burges y de dónde es y a qué se dedica, que nos cuente un poquito. Bueno, pues Carlos Burges es un señor de 50 años, ahí donde lo parece, que nació en Zaragoza en el año 65 y se dedica virtualmente a sus cosas. Durante muchos años he trabajado en diferentes empresas y hace ya como 4 o 5 años he decidido que ya no trabajo para ningún jefe más porque estoy muy cansado de aguantar incompetentes, aunque he tenido a lo largo de mi vida algún buen jefe. Y bueno, llevo adelante varios proyectos míos, empezando por FacMac, que ya son más de 15 años, puesto online. Trabajo como formador para una de las empresas de videotutoriales más importantes de Europa, que es Video2Brain, que es parte de la empresa más importante de videotutoriales del mundo, que es Lynda, que es parte de la red social más profesional más importante del mundo, que es LinkedIn, que es parte de Microsoft ahora. O sea que técnicamente me he convertido, sin querer comerlo ni beberlo, en empleado de Microsoft, yo. Lo cual es una risa porque me dicen, Carlos, eres empleado de Microsoft. De bueno, vamos a ver, soy tan chulo que hago formación sobre productos de Apple dentro de Microsoft. El otro día lo pusiste por Twitter. Columnista. Lo pusiste por Twitter y la verdad es que me chocó y dije, bueno, esto se lo tengo que preguntar. Cuando venga el programa se lo tengo que preguntar. Y ya me ha quedado mega claro que fue por el tema de la reciente compra de LinkedIn. Son adquisiciones sobre adquisiciones sobre adquisiciones, sí. Y tal. Y bueno, pues ese soy yo. Escribo libros, últimamente colaboro con un podcast que se llama Proyecto Macintosh, de la red de Emilcar, y meto más horas que un reloj trabajando todos los días, bueno, pues haciendo las diferentes cosas y tareas. Ahora, por ejemplo, estamos grabando este podcast y estoy en Austria, pues precisamente grabando unos cursos para Video2Brain. Bueno, pues agradecerte, por supuesto, el esfuerzo que haces por venir aquí. Sabemos yo conocía tu ajetreada vida. Y nada, hemos decidido, porque aunque tú prácticamente o básicamente te dedicas a tema Mac y formación en Apple y todo lo relacionado un poco con Apple, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, también hago cosas de tema de libros electrónicos y temas de productividad. En Video2Brain, por ejemplo, si buscáis algún curso mío, veréis o podréis encontrar que tengo cosas relativas a productividad y empresa, gestión de contactos, cosas así un poquito especiales, en las que la verdad es que es un tema que controlo y se me da bastante bien. Sí, pero bueno, yo como te digo, como yo te ubico más por el tema de FabMac, que es un blog especializado en productos de Apple, ¿no? Aunque bien es verdad que cuentas otras muchas cosas. Y te seguí la pista porque he visto muchas veces que haces review, haces análisis, publicas noticias relacionadas con el mundo de los servidores NAS. Y bueno, pues por eso me decidí a plantearte si querías participar aquí con nosotros en una breve charla, una charla aquí informal entre colegas. Aquí estamos. Y aquí estamos, efectivamente. Pues sí, a ver, una de las cosas que a mí me sorprende un poco es que aquí este señor, pues mira, publica tal día como hoy, según veo aquí, ya un tutorial de cómo instalar Mac OS Sierra. O sea, pero esto es una pasada, macho. Sí, hombre, a ver, hombre, no le he podido dedicar de momento todo el tiempo que me hubiera gustado a Sierra, porque estoy aquí, que estoy hasta las cejas de curro. ¿Habrá su libro? Sí, sí, sí, habrá su libro. Estoy ya planificando ese libro, que saldrá el mismo día que Mako Sierra esté disponible para el público. Estoy preparando otro libro especializado en cómo prepararte para la instalación de Mako Sierra, porque el año pasado ya y hace 2 años con Yosemite, con el capitán, pues mucha gente no acaba de comprender cuál es el proceso de actualización, y entonces estoy trabajando precisamente en un libro de ese tipo. Y luego, bueno, tengo la Academia FACMA, que se ha puesto en marcha hace unos poquitos meses. Realmente estoy a muchas cosas y tengo unos días como muy, muy, muy ocupados en general. Yo el último libro tuyo que he podido leer es del Ponte al Mando de OSX 10.10, El Capitán, y la verdad es que me parece un trabajo estupendo, un trabajo, bueno, desgrana y destripa, si me permitís la expresión, los sistemas operativos de Apple. Yo soy usuario de Apple desde 2007, aunque no me considero fanboy, pero sí, sí he visto que hace es un trabajo, bueno, increíble, hasta el punto donde llegas a profundizar, y luego sobre todo el tema de las actualizaciones, que no solo publico el libro y ahí se queda, sino que veo que los tratas con mimo, metes actualizaciones, metes cosas nuevas, y esto por supuesto es muy de agradecer. Y barato, sí, barato, la verdad es que sí, para cualquier libro de estos. Uh-huh. La historia de los libros es muy curiosa, ¿no? Porque hace años una importante editorial española me ofreció la posibilidad de escribir un libro sobre OS X y no, evidentemente no llegamos a un acuerdo económico, ¿no? Uh-huh. Y porque pagan muy mal. Básicamente es que pagan muy mal. Pagan horriblemente mal, fatal. O sea, es un trato terrible. Y entonces fue, con el tiempo dije, bueno, pues vamos a lanzar estos libros que han funcionado bastante bien. No es la bomba, pero bueno, funcionan bastante bien. Y es curioso porque con los años me encontré con el mismo ejecutivo de esa gran editorial que me ofreció en su momento escribir el libro sobre OS X y que publicaron posteriormente, que fue muy curioso porque sacaron el libro justo el día antes que saliera Yosemite, era el anterior, o sea, fue algo como muy flash, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y vais a lanzar más libros sobre OS X? Y dice, no, ¿para qué? Dice, si te has comido tú todo el mercado. Claro. No vendemos ni uno, no vamos a vender ni uno. De hecho, es que te da una vueltecita, claro, te da una vueltecita por la iBook Store y tus libros están ahí en los primeros puestos siempre, con lo cual eso es todo. La verdad es que hace mucho que no saco uno, uh-huh, pero hay un par, ese par está preparado, ¿no? El de la instalación de Mako Sierra para profesionales y luego el propio libro de Mako Sierra, en el que empezaré a trabajar en breves ya. Claro, y además los publicas normalmente cuando lanzas la versión final, ¿no? Del sí, sistema. Sí, sí, sí. Claro. El mismo día que sale la versión final tiene que estar el libro. Claro, con lo cual eso es un compromiso con los lectores. Exacto, es una garantía de éxito, digámoslo así, porque bueno, cumple. Y eso al final el lector y el usuario de Mac, pues obviamente lo agradece. Bueno, pues lo primero que quisiera comentarte, porque como te decía anteriormente, he visto en FastMac que has tocado el mundo de los servidores NAS. ¿Desde cuándo trabajas con estos dispositivos? Pues la verdad es que no te podría indicar una fecha. Yo llegué al mundo de los NAS porque se puso en contacto conmigo la agencia de prensa de Synology, y empecé a trabajar con ellos en un principio. Uh-huh. Y desde entonces, bueno, pues tengo un par de NAS en casa, un par de NAS que utilizo para trabajo, y a partir de allí pues han ido cayendo otros fabricantes que han ido contactando conmigo y tal. Y básicamente a la hora de trabajar, yo sé que hay muchas marcas, hay mucho cacharro chino, han pasado por mis manos mogollón de aparatos de discos duros multimedia con pretensiones de NAS y cosas así. Pero al final, lo que es trabajar, si tuviera que fiarme, trabajo con Synology y con QNAP. ¿Para QNAP también has probado dispositivo de QNAP? Sí, sí. He tenido en mis manos un QNAP y recientemente, por ejemplo, he vendido una unidad. Porque ya tres NAS en casa me parecía un exceso. Sí, tener NAS es mucho. Y una cosita, de estas marcas que nos comentas, ¿por qué? O, bueno, nos has comentado que te parece la más interesante, según he entendido, Synology, ¿no? No, empecé a trabajar con ellos. Ah, empezaste a trabajar con ellos. Con ellos, con los primeros. Y quizá por eso los dos más que tengo ahora son dos Synology. Pero el último QNAP que cayó en mis manos, la verdad es que me gustó bastante el software. Yo creo que se le da demasiada importancia al hardware de los NAS y yo considero mucho más importante el software que viene incluido. Y la verdad es que me sorprendió gratamente los QNAP. Y todos tienen características similares, ¿no? Porque compiten en un mismo mercado y de forma paralela, bueno, pues trabajan sobre los mismos nichos, los mismos vectores de ataque al usuario final. Pero me sorprendieron, tanto DSM6 me ha sorprendido bastante agradablemente, y como el software de QNAP, que no había tenido tiempo de probarlo, no había tenido oportunidad de probarlo, y en un vistazo rápido me di cuenta que, bueno, pues, que Synology quizá ya no tiene esa potencia que tuvo en un principio en el mercado como primera marca, o por lo menos como marca reconocible, aunque sigue siendo una marca muy importante, trabajan muy bien, son muy detallistas, cuidan muy bien al usuario, pero QNAP está haciendo un gran trabajo en los últimos años y yo creo que se está poniendo a la altura de Synology. ¿Qué modelo de NAS tienes ahora mismo en casa? Pues yo ahora tengo un Synology 213 Plus y un 414 Slim, que son una unidad. El primero es un NAS, ya es un poco antiguo, con dos bahías de discos de 3,5. Y el otro es un NAS pequeñito, que es el NAS que utilizo a lo mejor para viajes y tal, que lleva cuatro bahías de discos de dos y medio. Y ese a lo mejor, ese es pequeño y me lo meto en la maleta. Ah, ¿sí? ¿Te lo lleva de viaje? Me lo he llevado de viaje, sí, sí. La última vez que estuve en Austria me lo traje de viaje. Bueno, necesitaba para trabajar. Es que eso, llevarte el NAS de viaje, si vas a trabajar, obviamente, si te vas de vacaciones, no. Pero si te llevas tu centro de trabajo a cuestas, al final te vas a llevar 3-4 discos duros externos, tal, vas a estar con el peligro. Si vas a tener conexión a internet y vas a poder conectarlo, y encima tienes otro servidor NAS en casa, y del trabajo que estás haciendo vas a poder estar haciendo réplica a casa y todo el follón, yo lo veo una grandísima ventaja. Yo hay una cosa que hago con el NAS que yo sé que os va a causar mucha risa, pero es ver la tele. Eso es una maravilla. No, pero no la tele como la imagináis vosotros. A ver, cuenta. Os cuento cómo lo tengo montado, venga. ¿Vale? Uh-huh. En el NAS de casa, en el 213 Plus, tengo creada una VPN. Entonces, como en casa tengo Movistar Televisión, yo me conecto a mi VPN y con la buena conexión que tengo a internet en Austria, conecto con el NAS de casa, conecto con VideoLAN a las IPs de Movistar y me veo la televisión en Austria. Qué bueno. desde el deco de Movistar. O sea, yo cuando has comentado, perdona que te corté, cuando has comentado que veías la tele, de repente he hecho una cadena de asociación de ideas brutalmente rápida y he pensado, ah, vale, no lleva HDMI, pero tiene conexión a internet, es fijo que tiene algún tipo de servicio de tele IP como Movistar, este se conecta por VPN y ve la tele, el tío, el pícaro. Pues, oye, claro, porque aquí la televisión en alemán es terrible. Menos mal que no nos escucha nadie, porque esto es una idea que acaba de soltar aquí. Hombre, que siempre ayudando a echar una mano. Vas a un día, bueno, te voy a decir una cosa, como se entere la gente de Movistar lo que acaba de decir, lo cierran el chiringuito. No, yo pago mi Movistar, sí, y sí, entonces claro. Yo me conecto, claro, a mi conexión y ellos no han cortado la conexión por ULF. Es más, yo tengo un libro publicado, claro, en la iBooks Store que se llama Ve tu televisión con tu ordenador, donde explico cómo te puedes conectar, cómo puedes grabar los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y a mí nadie me ha dicho nada. O sea, esto está dentro del marco legal. Yo pago mi conexión a televisión, lo único, correcto, que la veo desde, claro, otro punto. Pero como te decía, que es que son tan puñeteros, porque sabes que tienen luego el tema del zombie capao, porque solo les interesa que lo veas desde un único dispositivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues sí, te digo, sí, sí, que estas cosillas son argucias, que está muy bien. Yo no, ya no voy a entrar en temas si son legales o no, pero la verdad es que me parece fantástico ese es un uso del servidor NAS, que fíjate que llevamos con este ya 10 programas hablando de respondiendo a preguntas de oyentes y comentando ciertos temas, y la verdad es que nunca dejamos de aprender nada nuevo. Hemos hablado de VPN, la gente ya sabe configurar su red privada virtual, y bueno, pues desde aquí animamos a la gente a que tenga Movistar a que lo pueda probar. Y una cosilla que una duda que me entra: ¿por qué te lleva el NAS? ¿Por qué no accedes desde Austria a ese NAS? ¿Qué uso le das allí al NAS que te lleva de viaje? En concreto, algunas veces me lo he traído porque parte de los cursos o de la formación que estoy dando incluye conexión con un NAS. Entonces, si yo puedo controlar el NAS desde aquí, porque hay un pequeño problema, hay un problema con la red, hay problemas de conectividad, bueno, pues yo tengo el NAS ahí y lo puedo controlar. A mil y pico kilómetros, no serán mil y pico kilómetros, o quizás sí, aproximadamente, si pasa cualquier cosa, yo no tengo posibilidad de, no voy a estar llamando a casa, apágalo, enciéndelo, mira claro. A ver si falla el RJ45, no sé qué ha pasado, que han cortado la luz. No, yo lo tengo allí y me sirve precisamente, bueno, pues para como centro de trabajo, para lo que yo pueda hacer aquí, por ejemplo, en Austria, que no siempre me lo traigo, pero sí que me lo he traído en algunas ocasiones, bueno, pues por diferentes opciones, por diferentes temas de trabajo, por los diferentes servicios, pues porque hay otras cosas que estoy haciendo que están relacionadas directamente con el NAS y total es pequeño, el 414 Slim es realmente pequeño. Con lo cual, una maleta grande te lo puedes echar sin ningún tipo de problemas, llega perfecto y luego lo recoges y ya está. Y de hecho, que veo que en FacMac tenéis un pequeño apunte de cuando salió en QNAP, el NASBook TBS 453A, con ese tú estarías encantado. Eso mismo le iba a proponer yo ahora mismo a Carlos, no sé si lo conoce. Sí, eso es uno pequeño. Sí, creo que eso es uno pequeño que luego hay que enchufarle un disco duro aparte, ¿no? No. Lleva un SSD interno. Lleva un SSD interno. Sí. No, pero sí. Él se refiere al NAS portátil que sacó. Sí, el NASBook, este que es negro con. No, él se refiere al. ¿A cuál? ¿Cómo se llamaba? El QGeny. Ah, vale, sí. Vale. Sí, a uno pequeñito. Carlos, sí. No, yo ese que parecía un iPod de los antiguos. Sí, no. Yo ese tuve uno probándolo en su día, pero yo me refiero a uno que han sacado que es parecido a un portátil, a un notebook. De hecho, le llaman NASBook. ¿Lo conocen? Uh-huh. Me suena haber publicado la nota de prensa. Sí, es como tanto cacharro. Visualmente. Te he puesto el enlace ahí. Sí, para que des un vistazo. Lo pondremos de todas formas para que los oyentes lo localicen. Hemos hablado, creo, aquí sobre él. Y es muy vistoso porque tiene como una especie de franja naranja, así en plan. ¿Sabes cuál es el cacharro? Sí. Claro, es que te lo digo porque es fácil de acordarse, porque es que él destaca mucho por su aspecto visual. Pues como destaca un montón. Como decía David, ese NAS ya está preparado para el tema de meter disco duro SSD, incluso M2, de estos que son muy chiquitines. Y de hecho te lo están vendiendo para gente que quiere un NAS en movilidad. Por eso te digo que igual ese... Es un cacharro que me puede interesar. Claro, sí. Claro. No, lo que pasa es que tampoco lo muevo tanto, ¿vale? O sea, no... primero tendría que reventar el Slim por algún lado para lanzarme. O sea, no voy a hacer el cambio. De hecho, me quité un QNAP bastante moderno hace cosa de 2 meses. Lo vendí porque es que ¿para qué quiero 3 NAS en casa? ¿Cuál? Redundancia. La redundancia tampoco es tan buena. No me acuerdo cuál era. Era uno de los últimos de color blanco, de dos bahías. De dos bahías, ¿no? Un 251. Sí, un 251, un 251. O un 231. Creo que era el 51. Sí. Yo los tengo todos en la cabeza. Llevaba Intel potente, sí. ¿Tenía procesador Intel? Llevaba un Celeron, sí. Un Celeron, entonces sí. Un 251. 251. Y es el mismo que tengo yo en casa. Costaba 300 y pico euros. Por si lo podéis identificar por el precio. Sí. Blanco con Intel es un 251. Sí, porque el 251 Plus ya es negro, me parece, que es el que trae mando a distancia y todo el tiempo. Sí, correcto. Me lo quité porque es que ya era un exceso y tampoco quería aunque siendo un NAS más moderno, volcar, reconfigurar, pasar todos los datos, hacer esa locura, y dije, bueno, pues mira, este lo vendo alegremente y me lo quito de encima y me quedo con mis Synology de toda la vida, que ya los tengo allí configurados, preparados, listos para trabajar, etcétera, etcétera. Claro, yo he pensado, digo, igual soltó el QNAP por el tema de no, eso, no, que no te gustase el sistema operativo, pero como has comentado al principio, está muy bien, está muy que bien. Está muy bien. De hecho, en la última versión lo han mejorado bastante, lo están mejorando. Hubo un momento que la gente de QNAP, hubo un momento que se quedó atrás, yo creo, y se centró mucho en el hardware, y ahora se han dado cuenta que el software también importa. Y se están poniendo las pilas. Y en el caso este, ¿cuál sería tu criterio si tuvieras que comprarte a la hora de comprarte un NAS? ¿Cuál sería tu criterio de elección? ¿Qué le pedirías tú a un NAS? Yo creo que me iría por un 4 bahías. Uh-huh. Y a partir de ese punto empezaría a trabajar. El problema es que yo tengo mucho almacenamiento local, porque dispongo de una habitación para mí, dispongo de un despacho con suficiente sitio, con lo cual no me resulta un problema tener almacenamiento local, ¿no? Tengo una unidad doble con un SSD en mirroring Thunderbolt para el Mac Pro, y luego tengo un cacharro que se llama, es un Sharkoon de esos de 5 bahías para almacenamiento local cercano. Y el NAS para mí es un sistema de copias de seguridad, sobre todo. Lo utilizo como copia de seguridad. Como no tengo en casa una excesiva buena conexión a internet, no he jugado todavía con los servicios como me gustaría, porque claro, está muy limitada la conexión de internet de mi casa, porque vivo en un pueblo, es una conexión como muy rural, no os voy a decir cuánta porque me da mucha vergüenza, ¿no? Me da mucha vergüenza. Claro, sí, me da mucha vergüenza, ¿no? Y la cantidad de trabajo que hago con esa mierda de conexión que tengo, ¿no? Pero bueno, cuando me pongan la fibra, que yo espero que sea a lo largo de este año, Dios mediante, pues entonces el NAS sí que pasará a formar parte de unidad de trabajo, ¿no? Es decir, a los servicios, por ejemplo, de almacenamiento de archivos en la nube que utilizo, los abandonaré en favor de utilizar el NAS. Ya a nivel profesional, ¿no? Sí, claro. A nivel de trabajo, es decir, no será mi sistema de almacenamiento de archivos en la nube, estará en casa en el NAS. Claro, porque además es que una de las cosas que siempre David y yo hemos comentado, los NAS, si no tienes una conexión, como tú dices, decente, pierden un poco el sentido, porque si la velocidad de transferencia del dispositivo es lenta, pues no se pueden usar para trabajo. No, sí, la verdad es que pierde un poco la gracia. Pierde totalmente la gracia. Y luego en casa los tengo montados en el piso de arriba, en una habitación, en una zona aparte. Y ahí están conectados vía PLC con el despacho que lo tengo abajo. Porque la casa está toda con PLCs, porque es que el wifi no... Guay. Es que no quiero discutir con el wifi. Me interesa el tema. ¿Qué PLC usas? Pues estoy migrando de los TP-Link... que tienen la transferencia de 500, que no me han dado muy buen resultado, a unos de Link, que se llaman, en concreto, te lo puedo decir ahora, si me das un segundo. Sí, lo porque miramos. Llevo tantos cacharros en la cabeza. Lo podemos añadir en las notas del episodio, para que la gente lo ubique. Te lo ubico. Yo es que he probado, por ejemplo, te comentaba, porque mientras lo buscas, he probado un Devolo. ¿Conoces la marca Devolo? Sí, los y conozco, es que tienen un modelo, bueno, yo he probado uno de 500, 550 creo que es, pero tienen uno que es sorprendente, que es un 1.2, es decir, ese ya bueno, alcanza... Bueno, pues yo estoy probando unos de Link, los Powerline AV2 a 2000, que son técnicamente capaces de entregar 2000 megabytes por segundo. ¿Y ha hecho mediciones? No, técnicamente, lo que he estado viendo, porque es que es muy curioso, cuando tú quieres hacer estas pruebas de y ves lo que han hecho otros, revisiones y tal, es muy curioso porque la gente es que hace las cosas sin pensar, macho. O sea, tienes unos de Link, por ejemplo, estos son el modelo concreto, es el DHP 700 AV, que no me acaba de gustar porque no es pass-through, no tiene para enchufar, pero bueno, buscaré la posibilidad. Que pierde el enchufe, ¿no? Claro, claro, con lo cual tengo que hacer un poco de montaje. Sí. Y te vienen con unos cables de categoría Cat5. que son para 10-100. Entonces, claro, haces las pruebas y dices, no, es que me da solo 400. Claro. ¿Cómo no te va a dar 400? Hijo mío, si estarás usando los cables que vienen en la caja, que son CAT5. Claro. Ponle un CAT5, un CAT6, joder, y ya verás cómo chufla aquello, cómo tiene que chuflar. Eso es una cosa que yo no entiendo, macho. Yo no sé por qué a los fabricantes les cuesta tanto trabajo meter un cable de categoría 6 porque y en dispositivos que son gigabit, es que no me queda claro. Mira, no sé por qué. Yo una de las cosas que me gustan, por ejemplo, de tanto de QNAP como de Synology, es que se preocupan de incluir mínimo cables categoría 5E, sí, que son totalmente suficientes para una red de giga normal, ¿vale? Y en los modelos que llevan conexión de 10 gigabits por RJ45, te meten un pedazo de cable que parece la cometida de tu casa. Creo ya, que meten categoría 7 o algo categoría así. Categoría 7, sí, claro. Es que te meten un cable de calidad. Entonces, estos de Link, por ejemplo, venían con K5, con lo cual, bueno, pues todavía no he acabado de hacer las pruebas porque me llegaron poco antes de irme y yo estaba con otros fregados. Pero cuando vuelva y me pongan en la fibra de una santa vez, a ver si Telefónica se decide de una maravillosa vez en ponerme la fibra, que me pon, quiero estar yo cuando venga el señor técnico, va a decir, vas a poner el router aquí. Aquí. Claro, pero además lo vas a poner, lo pago y lo quiero aquí, claro. Aquí. Exacto. Que, pero es que aquí no le va a ir bien y no sé qué. Y le digo, mira, la pones aquí y le quitas la red wifi. Y me das la contraseña al router, porque yo ya me encargaré de configurar esto como lo tengo que configurar. Claro. Entonces, a partir de ese punto, organizaré la red de PLCs en condiciones. Y una buena red de PLCs te quita muchos problemas, porque al final el wifi acaba siempre teniendo problemas, problemas que no se conecta, que los vecinos tienen... Hay 75 a tu alrededor, que tienes mucho ruido... Claro. Que tienes que comprarte al final un pedazo de router wifi o una estación base que te cuesta un pastón. Te cuestan 400 euros para tener una super router wifi de esos que tienen 77 antenas que parece claro. un bicho de alien. Claro. Y aún así, pero es que aún así tampoco va a conseguir eliminar la interferencia y todo el tinglado de cero por muy bueno que sea el router, porque donde se ponga un cable y el PLC al fin y al cabo va por cable, porque va por cable, con lo cual, claro. Yo espero poder sacarle a estos PLCs pues el gigabit, es decir, son de 2000, por lo menos la mitad, 1000. Y 1400 creo que también se les podría sacar, claro, en una buena instalación eléctrica. Porque estos se hacen pareado, llevan chips MIMO y entonces aprovechan los dos cables más la masa. Ajá. Para hacer doble circuito. Y entonces tiene que chuflar. Guay, pues eso tenemos que poner el enlace a esos cacharitos. Está puesto. Yo estuve... Ah, está puesto, perfecto. Yo estuve al borde de poner PLC aquí en casa, pero hubo un oyente que me dijo, oye, mira, que si quieres... porque una duda que planteé en el podcast diario que grabo, y me dijo, mira, si quieres yo te regalo no sé cuántos metros, y me mandó un rollo de cable categoría 7, de este que utilizan para instalaciones profesionales. Y ya dije, me cago en Dios, ya que tengo el cable, ya me cableo toda la casa. Ya me cableo, y por lo menos, si no toda la casa, porque el rollo, por supuesto, el rollo todavía sobra rollo para otras dos o tres habitaciones. Y sí que me interesaba desde donde tengo el router a la habitación donde tengo ahora mismo el ordenador y donde estoy grabando, donde tengo los NAS en definitiva, y tiré el cable categoría 7. Bueno, me traje del instituto, me traje la herramienta y me traje y hice la roseta. Pero ya te digo que fue un poco empujón por el tema de que me habían regalado el cable, que ya me supo feo de no, pero que si no, me hubiera planteado, y de hecho no lo descarto, usar PLC con un NAS, y por eso me alegra que los tengas tú y que los hayas probado y que nos cuentes un poco cómo es la experiencia, porque al fin y al cabo son experimentos. Que si no das con alguien que te dice, oye, pues mira, yo lo he probado y la verdad es que funcionan. Y yo lo he probado y funciona bien. Que aunque no de, y si o sea, no, pico, y si no, la culpa de todo la tiene Amazon. Claro, sí, eso está claro. Siempre compras, pruebas y si no. Pues van a cambiar la política, creo, ¿eh? Creo que he oído que eso ya no va a ser tan alegremente, el devolver las cositas a Amazon. Pero bueno, el corte inglés. Sí. Bueno, el caso, yo tengo los dos NAS arriba conectados, sí, a un switch, y al switch está conectado el router, porque el router es 10-100, uh-huh. Entonces lo que centraliza es el switch, que es de gigabit Ethernet, y de allí el cable va directamente al PLC, con lo cual aprovechas todo el canuto que te pueda dar. Claro. El PLC, que es de 500, esos los diábolos esos de, igual que los diábolos de 500, sí. Uh-huh. Pero yo espero que con estos los de 2000 se note diferencia. Técnicamente, según el fabricante, es capaz de hacer streaming vídeo 4K. Se tiene que notar, eso está claro. Son caros, la pareja salen por 70 y tantos euros, pero no es tan caro, ¿eh? No es tan caro. No pero es tan caro, ¿eh? Una estación de esas wifi y super 75 bandas, no sé qué, 80 antenas, sí, vale 400 euros. Sí, Carlos, pero que no es tan caro, ¿eh? 70 pavos el PLC, yo he visto los de Devolo esto. La pareja, 70, sí, sí, pero pareja. Es que rondan eso, ¿eh? Rondan los 60 y pico, 70. Yo tengo unos que lo tengo simplemente para dar wifi en la otra zona de la casa. En el ala norte. De la Casa Blanca. Sí. Y para darle conexión al servidor NAS que tengo en la tele, el 251. Y es de 500, que me sobra porque lo utilizo para hacer poco más que streaming y conexión de Wi-Fi por los móviles. Y ese ya me costó 50 y pico euros. Uh-huh. O sea que han bajado. No yo lo creo veo que caro. También han bajado un poquito, ¿eh? Yo estos aparatos lo he seguido y viene verdad que antes superaban los 100 pavos, creo yo, ¿eh? Sí, también es cierto que lo tengo 3 años. Claro, es que en 3 años cambia mucho el cuento. Y otra cosilla, puesto a preguntar, ¿qué switch tienes? ¿Uno normalito o alguno especial? No, normalito, nada. Una cosa de 7 puertos o de 8 puertos que costó 20 o 30 euros. Uh-huh. ¿Marca? Tepelín. Me parece un Tepelín. Tepelín. Un Tepelín. Sí. Que no me gusta la marca, pero era el más barato, lo necesitaba y estaba en Amazon Premium y dije, pues venga, lo tengo mañana porque lo necesito mañana. Porque al saco. Hace su función, no da guerra, no da excesiva uh-huh. guerra, con lo cual, bueno, pues tampoco. No tengo una dependencia salvaje, porque como trabajo en casa no tengo esa dependencia salvaje que en un momento determinado puede tener una oficina súper profesional uh-huh. y tal. La parte que me interesa que funcione bien, no te preocupes, que ya funcionará bien. Pero correcto. Bueno, si el Tepelín que está allí está en arriba y subo arriba una vez cada semana a lo mejor, uh-huh. para encender el NAS porque me interesa encenderlo ahora y no se ha encendido con la programación, porque es domingo o porque es sábado por la mañana temprano o lo que sea. Uh-huh. ¿Los tienes programados los NAS para que se apaguen sí, y se enciendan? ¿No? ¿No los tienes 24 horas encendidos? No. Uh-huh. Se encienden a las 7 y se apagan a las 12. Uh-huh. Sí, tú lo tienes como igual que tengo yo el del salón. Claro. Por la noche, como no está dando servicio de nada, está apagado porque es un servicio que te da tanto Synology como QNAP de este de apagado y encendido programado. Y eso es una gozada cuando tienes un... Por ejemplo, el de 4 discos, ahí tengo alojadas páginas web y ese, bueno, lo tengo que mover ahora de sitio del mueble y no sé cuándo apagarlo. Bueno, yo Carlos, el que tengo... Yo me pasa como tú, yo tengo un Synology que está un 713 Plus, que ese sí se apaga y se enciende, porque ese, digamos que lo tengo para pruebas, para hacer algún videotutorial y cositas de esas. Y luego tengo un QNAP ya de estos de comer bien, un 471, con 16 GB de RAM y un procesador un i3 y todo el tinglado. Y ese sí es verdad que lo tengo encendido las 24 horas, pero porque, como te decía... Como decía David también, yo en ese tengo servicio de web, incluso los feeds de los podcasts, los tengo todo ahí en el cacharrín. Y por eso te preguntaba, imagino que cuando el uso a lo mejor que le des se profesionalice y te cambien la red, igual lo 24 necesita. Horas es difícil. Es difícil, ¿no? De apagar por las claro, noches. Claro, pero además porque tú, es como decía David, no va a dar servicio, no te has pensado ahí alojar no, webs. No, el servicio es para mí. Es para ti. Es privado, mí, ¿no? Es nube sí. privada, en su sí. estado puro. Sí, con sí, lo cual, yo... si yo me voy a la cama, aquí no hay servicio para nadie. Para nadie, muy bien. Aquí todo apagado. Todo apagado. No, yo apago hasta el Mac por las noches. Yo me voy a dormir y apago el ordenador. Sí. Y cuando me levanto por la mañana ya está encendido porque está programado, pero yo por las noches apago el ordenador. Yo no lo dejo encendido. El MacBook, el Mac Pro. El Mac Pro y antes tenía un Mac Mini y por las noches antes de acostarme lo último que hacía era apagar el ordenador y sí, yo lo único, claro, yo lo único que tengo es el NAS este que te digo encendido, pero porque da servicio al exterior, que si no también lo apagaría. Ha hablado antes que usabas para temas de copia de seguridad, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le pides tú a un sistema de copia de seguridad que haga en el NAS? Yo las copias de seguridad que hago las hago de... a ver cómo me explico. No utilizo el servicio de copias de seguridad del NAS como tal, sino que las hago directamente desde el Mac con RSync. Ajá. Claro. Entonces tiro de terminal y cuando hay que hacer, tengo una aplicación que se llama RSync que es una interfaz para RSync con las que tengo allí una serie de procesos de RSync ya preparados para lanzarlos cada cierto tiempo, y de la otra forma tiro manual totalmente de RSync, RSync menos RFV, ruta de inicio, ruta final, punto. Y tiro de terminal para copiar contra el NAS, porque se copia mucho más rápido, por mucho que se diga, y tiro de SFTP contra el NAS, o sea, quizás soy un poquito artesanal, ¿vale? Pero para mí es mucho más cómodo tirar de terminal para muchas cosas que empezar a configurar y que si se desconfigura y que si no sé qué. Y como no trabajo en una oficina, sino que estoy en mi casa y si pasa cualquier cosa, subo 4 escalones y le pego un puñetazo al NAS y tal, pues tampoco me causa excesivo problema, ¿no? O sea, mucho terminal. Yo tiro mucho de terminal para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llamaba el programita? Que lo pongamos en las notas. RSync. ARC. ARC Sync. Sí, pero es que estoy viendo que es una versión para Windows, el que hay, es para Mac. Es que lo estoy mirando y no... Bueno, luego lo buscamos, porque no lo encuentro. ¿Dónde estará? Estará en FacMac, claro. Ajá, claro. Por supuesto, muy claro, bien. Bueno, pues... En FacMac. Si tú buscas cualquier cosa... Buscaremos en FacMac y lo ponemos, claro. Te lo voy a poner aquí en las notas ya directamente. Venga, ok. Perfecto. Ah, ok. Vale. Supuesto, claro. Eso va a las notas del programa. Yo también te voy a decir una cosa. Cuando uno es un usuario hardcore, tiende a hacer los procesos manuales, pienso yo, Sí. En cualquier sistema operativo. Terminal. Yo tiro mogollón sí, terminal, sí, pero por cada eso vez te, más. Por eso te digo que cuando... Porque además, cuando uno es usuario hardcore y tiene manejo, digámoslo así, pues lo hace más fácil, lo hace más rápido. Para mí es imprescindible. Más eficiente, sí, claro. No. Y sobre todo cuando copias grandes cantidades de datos y la sincronización, empiezas a trabajar con programas y te das cuenta que cada uno tiene su audit y este tiene una pega y este tiene otro y esto no me gusta. Y al final, pues oye, tiras. Es que es así, o sea, es RSync menos RFV, carpeta de origen, carpeta final. Y eso es una maravilla. A rular. Además, se hace la copia y hacer puñetas. Además, la maravilla de RSync, que está utilizado a nivel empresarial, o sea, es una cosa que está 1000 por 1000 probada y que si una copia de RSync te dice que ha terminado, puedes estar seguro de que lo que había en origen es exactamente igual lo que tienes. En destino a nivel de bytes. Sí, porque además es que eso es fundamental, el tema de que lo que tú copies sea lo que quieres copiar. Y luego hay otra cosita, sí. ¿Solamente las tienes en una ubicación o ya el NAS lo tienes también sincronizado con alguna nube pública, tipo Dropbox o...? No, ese tipo de cosas no lo tengo configurado. No lo tengo configurado porque con la conexión tan repugnante que tengo, no me puedo arriesgar a que se ponga aquello a sincronizar y hacer cosas raras y empiece a cortarse la televisión y empiecen los gritos en casa y tal. A mí me sorprende mucho que hayas tirado cable Cat 7 por casa y no te haya dicho tu mujer, ¿qué es eso, estos cables que hay por aquí en medio? Pues mira, te voy a decir una cosa. Es que lo hice porque tuve la puñetera suerte que el router que lo tengo al lado de la televisión, hay un macarrón que va por la vivienda que lleva justo el cable de antena. Y ese cable de antena suerte de la televisión sale justo al dormitorio, que es la habitación donde la utilizo de despacho. Te odio. Y entonces solo hay un trocito muy disimulado con una canaleta blanca pegada por encima del rodapié Con lo cual tienes que ser muy avispa para darte cuenta que eso está ahí. Claro, porque es que es lo que tú dices, si no me echan de la casa, porque es que encima es un cable negro para más INRI, porque ya no es gordo, además. Gordo. Por eso está pantallado, cada par trenzado está pantallado y luego todo está pantallado también, que es el FSFTP, creo que es. Sí. Y es lo que te digo, muy camuflado, pero me sorprendió porque es muy flexible. Normalmente este tipo de cables, a la hora de hacer el codo y tal, le cuesta porque son más rígidos, pero bueno, al final tuve suerte y por eso fue que si no... Sí, a mí del cable categoría 7 también me sorprendió cuando cogí el otro día el del 871T que estoy probando ahí en el trabajo y dije, oye, pues esto es muy flexible. Me esperaba un poco como el típico cable de corriente, ¿no? Que sabes que es súper rígido, que no tal. O el de la, y la o verdad de que la me sorprendió un montón. Claro, el de la antena de televisión, que es del estilo. Y ese sí es rígido como el solito. Yo te digo que tienes mucha suerte porque yo tengo la intención de cablear la casa. Y mi casa tiene preinstalación de hilo musical. Sí. Y yo me las veía todas conmigo de decir, ¡ma, qué maravilla! Voy a pasar todos los cables por ahí. Bueno, y también te voy a decir una cosa. Me enteré que una cosa que no se puede hacer, que es pasarlos por el mismo conducto de la luz, de los cables de la luz, por lo visto no es legal. Si tienes un incendio en casa o tienes cualquier problema, el seguro no te lo va a cubrir. Te pueden buscar las cosquillas. Eso no lo sabía, sí. Entonces también la gente antes de cablear y yo en mi caso, como va por la antena y se considera comunicaciones, pues por ahí sí que te salva un poco. Por eso te digo que yo tuve ahí suerte. Bueno, mío con el hilo musical es que en medio de la casa se corta el tubo y no hay manera de llegar de un lado a otro. Es una putada. Y otra cosita, Carlos. ¿Ha usado virtualización? No. No, bueno, en realidad es que te has desprendido del QNAP. Claro. Y te lo has perdido. Bueno, pero virtualización en mi caso es que no la necesito. No la necesitas, claro, normal. No la necesito, realmente no la necesito. El servicio que hacen los NAS en casa, desde luego, es servicio de momento, es servicio de entrega de archivos. O sea, uno tiene las pelis y el otro tiene mi copia de seguridad de trabajo. Entonces, el de las pelis se apaga por la noche porque si no la niña no dormiría en todas las noches y el otro, bueno, pues se enciende y lo tengo allí y hago mis RSIN y mis copias de seguridad contra él. Es la tercera copia de seguridad y ahí se mantiene, ahí está. En un futuro, cuando tenga una buena conexión, pues entonces sí, a lo mejor notas, a lo mejor nube personal. Pero tampoco empezar a activar servicios a lo locos, porque tampoco realmente activas lo que realmente necesitas, porque si no, luego es un problema. O sea, ataques, líos, problemas, desconfiguraciones, no, se activa lo que necesitas y nada más. Y si no necesitas instalar programas, no instales programas. O sea, yo soy minimalista en ese aspecto, porque al final lo único que haces es acabar cargando procesos contra procesos contra procesos que ralentizan un ordenador, un NAS, cualquier otro dispositivo. Y bueno, ya para no alargarnos mucho, porque sé que estás te estamos secuestrando en realidad. Vamos bien. ¿Qué tal se llevan esos NAS que tienes con tu ecosistema Mac? ¿Se llevan bien? Bueno, a mí lo único que me saca de quicio del DSM es su incapacidad para poder enchufarle al NAS un disco duro con HFS Plus y que se lo trague. Eso lo llevo fatal. Porque he tenido que mover recientemente muchos archivos y al final lo que tuve que hacer fue una conexión FTP entre los dos NAS y copiarlos a empujón de FTP, que a través de gigabit Ethernet pues pasaron bastante rápido, pero claro, eran 800 gigas de información. Y le costó, se pegó un ratito y además tuve problemas con la codificación de los nombres de archivo. Eso me pasó a mí también, sí. Eso fue una tilde, las tildes, las señas y tal. Las señas, sí. Pero bueno, como eran las películas, se entiende perfectamente qué películas son. Efectivamente, a mí también me pasó en las películas, porque yo normalmente los archivos míos, yo no sé si es por deformación profesional de hace mucho tiempo, pero no suelen incluir caracteres raros, ni acentos, ni tildes, ni rollo. Pero claro, las películas tal cual te las bajas, tal cual se puede decir descargar, ¿no? Aquí, ¿sí, no? Sí. No, pero son películas, son copias de seguridad que tenemos nosotros. Exacto. Almacenadas en la nube. Y sí es verdad que me dieron problemas. Y hay una cosa, yo la mejor conexión, no sé si vosotros estáis de acuerdo, porque yo hice pruebas de velocidad y conectaba usando, usé el protocolo para, por ejemplo, montar una unidad de red que tire en el Mac, que tire contra el NAS. Usé los tres protocolos, usé el AFP, usé Samba y usé NFS. Y curiosamente, el mejor y más rápido con diferencia, y de hecho creo que hice algún artículo por ahí con las mediciones, es NFS, pero increíble. Curioso. Samba en Sierra viene muy mejorado. Con Sierra vamos a notar una notable mejoría en la transferencia de archivos. Y habrá que ver cómo se entiende con los protocolos Samba que vengan implementados en los NAS. Pero ya me han chivado que Samba, entre otras cosas, porque AFP desaparecerá. Yo no sé si en Sierra todavía viene implementado, sospecho que sí, pero me parece que ya que en el siguiente se lo van a cargar. Y va a tirar todo por Samba y viene muy, muy, muy bien retocado ya en esta versión del sistema. Con lo cual, la transferencia de archivos puede que sea muchísimo más potente y mejor. Pero claro, hay que ver qué versión de Samba te van a meter en el NAS, en futuras actualizaciones, si va a ejecutarse correctamente. Yo desde luego lo del USB y el disco HFS Plus lo he llevado siempre muy mal. Porque que se pueda leer, vale, pero que no puedas escribir... Pues yo lo que te digo, yo sabes que en el Finder, en el menú ir, sí. conectarse al servidor... Sí. Pues en lugar de usar el, bueno, sabes que AFP 2.:// y luego la ruta, pues probé así, probé con SMB 2.:// y la ruta, la misma ruta, y probé con NFS, que es como lo tengo ahora mismo, pero es increíble. O sea, con NFS, yo te lo digo por si alguna vez te pasa, que pruebes a... Lo que pasa es que, claro, el problema del NFS en el NAS es que es mucho más seguro, es decir, tienes que los permisos... ir carpeta por carpeta, coger el usuario que tú quieres. Bueno, es algo más laborioso, obviamente ganas en seguridad, pero es que en velocidad es terrible alcanzar. Pues yo creo que eran de escritura 500 y pico megabits por segundo, creo que llegué a alcanzar, una barbaridad. Para sacarle un poquito más de partido a la yo desde luego con los Synology me funciona así. A la AFP es AFP:// nombre del equipo, nombre del NAS, .-AFP over TCP, .-TCP.local, / la carpeta compartida. Y se nota bastante diferencia que sobre la AFP normal, por decir de alguna forma. Me gusta. Sí. Pues si quieres, pues... lo meto en el documento. Ay. Y todo esto, señores, gratuito. Eso además me lo apunto. Sí. Porque yo tengo un problema. Nosotros en cierto modo pues damos soporte técnico, ¿vale? Ya a nivel, digamos, profesional en mi trabajo. Y el problema más grave que tenemos es que no disponemos de acceso a un Mac. Ya, es muy jodido, sí. Entonces, hay mil millones de cosas que las aprendemos conectándonos al Mac del cliente y las aprendemos en el momento que nos conectamos. O sea, imagínate... Yo, hablando, ahora que estamos tocando el tema de Mac, y las aplicaciones móviles de Synology, ¿qué te parecen? Las de iOS. Sosas. ¿Sosas? Sí. ¿Por qué? Porque son sosas. Pues si te parecen sosa, entonces ¿por qué no has probado las de QNAP? me parecen muy sosicas. Porque las de QNAP ya no son sosas, las de QNAP ya es No sé, no tiene nombre. Yo creo que Synology trata al Mac muchísimo mejor a nivel de integración de aplicaciones sí. móviles y de servicio de sincronización, mucho mejor que QNAP. QNAP, de hecho, muchas aplicaciones o la mayoría de aplicaciones de QNAP, sírvase desde aquí de tirón de oreja a QNAP, están hechas para Windows y no tienen versión para Mac, salvo QSync y QFinder Pro. Y poco más. Sin embargo, en Synology tiene unas cuantas. El de Node, de Finder, bastante más. Descargas sí. y también hay un montón. Sí. Pues son muy simplines. Yo, sí. por ejemplo, una cosa que esperaría de Synology es que se olvidara, en cierta forma, de desarrollar la aplicación y lo que tendría que hacer es generar una aplicación con extensiones y convertir, utilizando la extensión. Ya sabéis que accede, bueno, guardar como PDF, sí, ¿no? Uh-huh. Y desde el propio iPad, desde sí, el propio iPhone, uh-huh. ¿no? Pues tuvieras ahí tu extensión para decir, no, mira, para guardar directamente en el vía de ese Node, igual las han metido, porque sí, ya sí, sí, la han metido, no ¿eh? La han metido, pues sí, sí, ahora, confirmado, sí, sí. Tú desde lo que no puedes hacer, por ejemplo, es desde Microsoft Word guardar en el NAS. Eso no, eso, pero eso ya por tema de Microsoft. Porque en sí. su aplicación del Office para iOS no lo ha implementado, pero en el resto del ecosistema iOS sí que está. Hay es extensión decir, para sí, poder un momento determinado. Sí, tú le das a la flechita típica esta de abrir en, sí. y por ejemplo si es un documento PDF, pues te aparece el de ese file para que lo suba a NAS directamente, que lo puedes guardar en la aplicación de iOS en local, en la aplicación de ese file localmente, para que se te quede en el teléfono ahí, o subirlo directamente al NAS. Eso ya es como tú quieras. Te aparece en el menú este, te aparece la opción que tú quieres y ya seleccionas la que... Pero sí que es verdad que lo que te digo, han ido... Si hace ya tiempo que no la utilizas, pues luego sí, eso les da una vueltecilla, porque yo creo que ya no son tan sosas y han hecho, están haciendo un muy buen trabajo, creo, la gente de Synology. Yo la última vez que las probé me parecieron, uy, qué sosito está esto, qué justito viene de ese Node tal como uh-huh. está... y tal, y desde entonces no las he vuelto a tocar, entre otras cosas porque como no tengo la estructura para montarlo, claro, pues es que ¿para qué? ¿Para y qué luego, voy a seguir probando? Y luego son, la gente de Synology, que este otro punto a favor, son los primeros de llevar una aplicación al Apple TV, es decir, la aplicación de ese vídeo del Apple TV es la única aplicación ahora mismo de NAS disponible en el cacharrito este de Apple y funciona muy muy muy bien, ¿eh? Yo tengo muy buen contacto con ellos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y siempre se han tomado muy en serio el trabajo que hacen. Siempre se lo han tomado muy en serio. Trabajan muy... Son muy serios, son muy espléndidos y muy generosos con el usuario, y eso es algo que al final lo agradeces. Entonces, claro, cuando te pones en la disyuntiva de decir... Yo ahí a veces me han preguntado, dice, es que no sé si comprarme un Western Digital o un Synology. Y digo, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Cómprate un Synology. Que el Western Digital es un zarrio. Me encanta la palabra, zarrio. Hacen grandes discos duros, pero hacen muy malos NAS. Sí. Es que son muy flojos. No son servidores NAS, son discos de red. Que no tiene nada que ver con el concepto de servidor NAS que conocemos hoy en día. O sea. Sí, yo creo que se quedaron en el concepto de NAS antiguo o originario, que era el Network Attachment Storage, es decir, un disco duro, pinchar la red y punto, pelota. Sí. Le me han metido alguna cosita. Con pocos servicios, bueno, obviamente. Bueno, y ya para ir despidiendo y terminando esta pequeña entrevista que estamos. Esta pequeña charla que estamos haciendo con Carlos. ¿Qué le pedirías tú como nueva funcionalidad a un servidor NAS a nivel software, a nivel hardware o a nivel a cualquier nivel? Uy. Algo que se te ocurra a ti. Qué difícil es esta, que no me la he pensado, además. ¿Qué le pediría yo a un NAS? A un futuro NAS. Es decir... A un futuro NAS. Uf, pues no lo sé. Yo creo que hacen... En general, las dos marcas estas de referencia hacen un buen trabajo. Yo trabajaría especialmente en el software, más que en el hardware, porque al final los servicios son los que importan. Y están llegando a un punto, quizás, donde los NAS, cuando te sientas delante del navegador a configurarlos, empiezan a ser complicados de configurar. Vale, pa nosotros no, pero No, eso está claro. para el novato le cuesta. Entonces, vale, tiran de asistente, pero el asistente no es suficiente. Y quizá, pues un mayor trabajo, y a lo mejor no es en el propio dispositivo, sino en la formación de los usuarios, en simplificar el sistema, pero hacerlo a su vez accesible tanto al usuario novato como al power user. No lo sé, yo creo que buscar un poquito en esa línea sería más interesante. Yo de hecho estoy profundizando en ese tema, pero esto es como el 1, 2, 3, hasta aquí puedo hablar. De En la hecho, tarjeta, de la tarjeta solo puedo decir hasta aquí puedo es hablar. que cambia mucho la filosofía de configuración de un PC desde cero a configuración de un NAS. Porque, claro, a la persona le tienes que decir, no, pínchalo en la red, pero luego tu router tiene que tener activo el DHCP y le tiene que dar una IP a ese NAS para que tú lo puedas localizar, para que, digamos, lo pongas esa dirección en el navegador, utilice la aplicación. O sea, bien es verdad que lleva razón, que es un poco, cuando menos, confuso. No, y luego entras dentro, ya estás dentro, después de hacer toda la configuración, que para nosotros no es ningún problema, porque lo enchufas aquí, pim, pam, pam, esto ya está montado. Yo les he hecho algunas veces algunas perrerías que ni, me ha parecido increíble que se pudiera hacer esas cosas, ¿no? Enchufarlo al segundo puerto del Mac Pro y que se le asignara un auto IP y enrutar desde el Mac Pro directamente desde una IP a la otra, por terminal, y venga, enchúpate los archivos, que me lo tienes que copiar rápido, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que Pero no tengo switch, venga, que no pa'lante. tengo el switch y no tengo el pa' farolillos, ¿no? Que es la frase Sí, completa. sí, sí. Pero un tío que no sabe, que no tiene los conocimientos, incluso de los términos más básicos, de qué es una IP, de qué es Sí, un puerto, que es no sé sí. qué, se enfrenta Le cuesta ante la trabajo. interfaz y aquello es dificilísimo. Aquello Sí. es dificilísimo. Configure usted el servicio de DNS. Joder. Y esto me ¿Qué vendrá a coño es buscar un la CIA. DDNS? ¿Me vendrá a buscar la CIA por esto? Claro, ¿Me vendrá ya a buscar ves. la CIA? De hecho, yo toda la gente que conozco que tiene un NAS es un usuario avanzado, digámoslo así. Alguien Sí, que mira, controla de redes un poquito o algo así, sí. el perfil final de un usuario de servidor NAS normalmente suele ser una persona, por decirlo de alguna forma, prosumidor. O sea, una persona que ya viene con un bagaje o que está un poquito informado y que ya el momento de decisión de compra de un servidor NAS es porque ya más o menos sabe lo que hay. De lo que te enfrentas, te vas a enfrentar con eso y a lo mejor alguna cosa se te escapa y dices, no, esto no sé por dónde van los tiros, ¿no? Pero sí es cierto que otras cosas, pues bueno, las ves y dices, vale, ya esto se configura así, clic, clic, clic, clic, clic y ya está, y ya tienes un servicio montado. Me acuerdo que la VPN me pareció tan fácil que me daba hasta risa. Madre mía, es que lo de la VPN es una gracia, porque es, vale, entro, panel de control, VPN, activar, aceptar. Vale, ¿cómo me conecto? Ya está Te terminado. cuesta más conectarte, Correcto. Que meter los configurar la datos y todo VPN. eso, que configurar la Sí, VPN. eso es. Luego es que, y así utiliza OpenVPN, descárgate los certificados, muévelos al teléfono, bájate la aplicación. Eso, vamos, se lo puedes pedir a un usuario normal y te manda. Sí, pero no, la VPN del Synology funciona perfectamente con la Sí, implementación del iPhone, ¿eh? O sea, sí, yo no tengo sí. problema, configuras Sí, allí. utilizas el protocolo este, el PPTP este, va en dos patas. Pero claro, volvemos a lo mismo. En dos patas de Carlos Burge, en dos patas de David Aragón o en dos patas mías. Sí, Pero es que muchas dos patas. nos vamos ya a un tema de. Voy a poner un ejemplo muy breve. El otro día estaba haciendo un curso sobre videovigilancia, ¿vale? Y yo, por suerte, tengo una cámara IP Axis en casa que estaba en una caja guardada y no la utilizaba para nada. Y el día de antes de la clase necesitaba hacer unas pruebas de conexión remota. Y dije, pues bueno, la conecto aquí, en casa, en un momento, la enchufo al switch Me tuve que buscar una fuente de alimentación, pelar los cables y conectarlo porque no viene preparada para PoE. Plan MacGyver total. Y te estoy diciendo que empecé a configurar mi sistema de videovigilancia en el QNAP a las 8 menos 5. Tenía que entrar a trabajar a las 9. Desayuné tranquilamente mientras lo configuraba todo 100% desde mi móvil Android. Y a las 8 y media... Estaba saliendo por y a las 8:30 estaba saliendo por la puerta con mi sistema de videovigilancia configurado. Todo esto con el móvil en la mano izquierda mojando las galletas en la leche. Claro, pero eso es porque ya te digo, si lo haces 20 veces, pues el problema es luego... Sinceramente, en ese caso era la primera vez que lo hacía, pero sí. Si tienes los conceptos claros de lo que tienes que hacer, claro, porque sabes cómo funciona, sabes lo que hay que hacer y todo, obviamente la dificultad no está en cómo hacerlo, sino en lo que tú conozcas. Bueno, David, pues si tú no tienes nada más que añadir o que preguntar a Carlos, yo por mi parte, chicos, creo que ya llevamos un ratito. Una hora sí, grabando, estamos hora, aquí enloquecidos. De entrevista, Yo personalmente pasaría otra hora más. Y yo. Y seguiríamos, podríamos aquí ponernos a contar batallitas, sobre todo porque la faceta de formación de Carlos es una cosa que me apasiona, porque yo soy un intento de formador en mi empresa. Y la verdad es que... para quién o con quién trabaja, me parece una pasada. Pues gracias. En realidad no hemos juntado aquí tres formadores, ¿no? Hablando. Lo que pasa es que yo, mi formación me ha orientado a aguantar, ahora que no me oye ninguno, sí, seguro que me oye, a chicos de ciclo formativo y bueno, a los que desde aquí les mando un abrazo, porque ya están acabando el curso, la mayoría están examinados, están evaluados y están de vacaciones. Y aquí hay uno en Austria que mañana se tiene que levantar a una hora prohibida en España. Sí, a esa hora no hay calles en España. Y sí, seguro. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias desde aquí por haber... Pero bueno, antes de acabar... ¿Dónde te pueden encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo? Me pilláis en Twitter en carlos_burges con G. Aviso que soy políticamente incorrecto y a veces hasta muy desagradable, lo siento mucho, pero soy así. Cada uno es como es. Sí, claro, cada uno es como es. De Facebook no me contactéis porque paso olímpicamente de Facebook. Me podéis leer en FacMac habitualmente y suelo contestar a todo el mundo, aunque a veces me cuesta un poquito, que puedes tardar un día o un par de días en función de lo liado que estoy. Pero generalmente suelo contestar a todo el mundo todas las cosas que me preguntan, hechas con gracia, con cariño y con esmero. Muy bien. Pues como te decía, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor tenerte aquí esta noche. El honor ha sido mío, por supuesto. Y nada, David. Mira, yo ya no te puedo decir mucho más. Yo, como ya te dije antes, te sigo, por decirlo de alguna forma, sin saber mucho de ti, pero indirectamente te he seguido durante mucho tiempo. Pues ya te tenía en Twitter, seguía FacMac, aunque no tengo Mac ni nada del ecosistema. Mal hecho por tu parte, David, mal hecho. Cosas de la vida. Tienes cosas de la vida. Pero ya. No soy hater ni nada de eso, ¿eh? O sea, yo, tú mañana me mandas aquí un Mac Pro o algo así. Y yo me lo quedo encantado. No le hace asco, ¿no? Y eso es tú, o sea, te puedo asegurar que lo voy a aprovechar y le voy a sacar, le voy a dar la vuelta. Sí. Pero bueno, por circunstancias no lo tengo y tal. Pero bueno, me sigo muchísimos contenidos en ese tema y FacMac es uno de ellos. Pues te lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias, repito, por haber estado un ratito con nosotros. Pues un placer y un saludo a todos los oyentes y espero que hayan disfrutado de esta hora que hemos estado aquí de charla. Bueno, y vamos a pasar ahora, hablando de oyentes, a responder estas fantásticas preguntas que nos mandan. Así que, sin más dilación, vamos a ello. ¿Estáis escuchando? Cultura NAS, con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues después de esta interesantísima charla con Carlos Burge, pues vamos a las preguntas también de los oyentes, que como os comentaba al principio del episodio, pues vosotros sois parte viva de este proyecto. Y vamos a empezar con Víctor Bellure, que dice: empecé pensando en comprar un Synology DS216 Play y poco a poco esto ha ido evolucionando a un QNAP TS231,251, etcétera, etcétera. Y en definitiva voy apuntando ya al 253A. En parte es por vuestra culpa. En el mejor de los sentidos, claro. Hombre, ya lo sabemos. Como no lo compré ya, no sé dónde acabará esto. Bien, recientemente he adquirido una televisión 4K y mi duda es si con este TS251 Plus podré reproducir el vídeo en 4K sin necesidad de transcodificar. O tendría que ir, mejor dicho, a por el TS253A. También, y tras escuchar el episodio número 5 del podcast Cultura NAS, estoy pensando en colocar mi pequeño blog en el NAS. Actualmente mi conexión es de Orange a 7 megabits por segundo, pero en unos meses, por aquello de la permanencia en Orange, tendré fibra a 50 megabits por segundo, por lo que por ahí no tendré problemas. Mi duda está en la capacidad del NAS. El blog de momento tampoco tiene muchas visitas, pero en un futuro el tema de las visitas, como todo blog, espero que sean aceptables. Nada más, recibid un saludo y continuad como vais. Pues muchas gracias, Víctor. ¿Qué le comentamos a Víctor? Pues vamos a decirle a Víctor que va a terminar comprándose un TVS 482T. Como no se lo compre pronto. Dios mío. Nada, no fuera de eso. Si le das susto, ya se desuscribe del podcast. No, Víctor, fuera de bromas. Para el tema de la transcodificación de 4K va a ser necesario que te subas a un 53A o de ahí en adelante, no te voy a poner techo. Respecto a la capacidad del NAS para un blog normal, no vas a tener problemas. O sea, ninguno de los otros servidores que hay que nos has planteado van a tener ningún problema. Sabes que, por ejemplo, yo tengo el 51 normal y tengo ahí tres blogs metidos. Tampoco es que tengan una barbaridad de visitas, pero sí que estamos llegando ya a las 50-60 visitas diarias en cada uno de ellos, que son al final unas 100 y pico visitas al día. Uh-huh. Que quieras que no, pues ya va sumando. Sí, yo además siempre lo digo, siempre, bueno, en principio empezar por un NAS, como tú comentabas, el 53 estaría muy bien. Y el día de mañana, pues si los blogs estos suben como la espuma y tienes visitas por un tubo, pues a lo mejor esto quiere decir que llega a monetizar, y si llega a monetizar, pues el día de mañana pues puedes cambiar el servidor NAS o buscar otra alternativa. Así que nada, ya nos contará este hombre cuál es su decisión final, porque fíjate que empezó por un modesto 231 y mira ya cómo va, que como tú bien decías, como siga dudando, pues lo veo en un pepino como el que hemos comentado al principio. Ya ves. Pero bueno. Bien, nos vamos con Mario. Mario dice: tengo un Synology 216 SE que utilizo con frecuencia como servidor multimedia y de momento todo perfecto. Tengo configurados varios usuarios, cada uno con acceso a su respectivo contenido. Sin embargo, cualquiera que encienda la televisión tiene acceso a todas las carpetas a través del protocolo DLNA. No logro encontrar cómo limitar el acceso. ¿Me podríais dar alguna sugerencia? No tengo conector HDMI en el NAS y deshabilitarlo me impide ver los contenidos directamente desde la televisión. Muchas gracias y por vuestra ayuda desinteresada. Pues lamentablemente no va a poder hacerlo, ¿no? Por lo menos si utiliza el protocolo por DLNA. Claro, DLNA hay que tener en cuenta que es un servicio que está en la red y dentro de la propia red local se divulga o se propaga de forma automática. Y tiene dos modos, encendido o apagado. No tiene ninguna configuración de usuarios ni nada. De hecho, como se habrá dado cuenta, simplemente con activarlo ya todas las teles lo cogen sin necesidad de usuario de ningún tipo. Entonces, esa es una de las pequeñas limitaciones que tiene el DLNA. Entonces, por desgracia, pues no lo vas a poder limitar por usuarios. El tema es que si quisiera hacerlo por usuario, lo único que tendría que hacer, entre comillas, es buscar un reproductor, por ejemplo, como un Apple TV, a lo mejor. Bueno, no, ni siquiera eso, porque también no. Lo tendría que hacer o con Plex. Plex ahí, sí, pero en un 216SE... No, no, pensando, no, estoy intentando así improvisadamente pensar una solución, pero con este software, con este NAS, hacerlo por software sería complicadillo. A ver, la solución real, si no tiene posibilidad de HDMI y no tiene, o sea, y no quiere utilizar el DLNA porque se propaga directamente, lo único que puede hacer es poner el multimedia en una carpeta concreta que sí que esté gestionada por un solo usuario o por varios usuarios que sí que tengan permisos, y ahí tendría que utilizar reproductores tipo, pues como ya la bien famosa, una Raspberry Pi, sí. O un Android TV o algo así, para poder conectar directamente al almacenamiento por red. Entonces, con Kodi o algún reproductor derivado del estilo, pues acceder a través de red, pero ya con un usuario y contraseña. Entonces, ahí sí que podría limitar los estos, pero por DLNA no. Bueno, pues ya no contará Mario a ver cuál es al final la solución, si es que intenta virar por otro lado y hacerlo con un reproductor. Bien, nos vamos con Guillermo Méndez Zendón, de Madrid, que nos dice: debéis saber que finalmente me dejé guiar por los sabios consejos de David y compré el QNAP TS251 Plus. Pues muy buen aparato y muy buenos consejos por parte de David. Aún estamos conociéndonos, pero estoy encantado con su conexión HDMI y todo lo que se puede hacer con ella. Como no soy un usuario experto, me estoy pegando un curso intensivo y aprendiendo un montonazo en internet con gente como vosotros. Algo que me preocupa bastante es la seguridad. El hecho de tener un disco duro con todos mis documentos permanentemente conectado a la red me crea inquietud. He estado investigando y tengo algunas dudas. He cambiado mi Wi-Fi a protocolo WPA2 y he cifrado el volumen del NAS. Estoy preparando el diseño de copia de seguridad. Me preocupa la apertura de puertos. ¿Podréis darme algún consejo en ese sentido y alguna recomendación adicional? Después nos comenta que he tenido en el pasado bastantes malas experiencias en cuanto a descarga de torrents, siempre en Windows, por infecciones por malware. Esto en el NAS me preocupa. ¿Qué protección y actuaciones me podréis recomendar? Y por último dice que estoy empezando a interesarme por un servicio de gestión de contraseñas tipo 1Password. ¿Qué opinión os merece? ¿Sabéis si está integrado con el NAS? Como veis, me interesa bastante la seguridad. Creo que, si me permitís la sugerencia, sería un gran tema para dedicarle un episodio de vuestro fantástico podcast. Pues sí, por supuesto, dedicaremos un temita o un episodio a hablar de seguridad largo y tendido y veremos todos los aspectos a tener en cuenta, ¿no? Respecto a lo que me cuentas del tema de puertos que le comentamos, David. Pues un poco lo que venimos recomendando, abrir los mínimos posibles, solo los que sea necesario, y esto va a variar en función de los servicios que él use. En caso de, por ejemplo, utilizar muchos servicios, pues le aconsejaríamos, como siempre, una VPN, a poder ser OpenVPN, que le va a asegurar la seguridad, valga la redundancia. Es lo más aconsejado. Luego, en el tema de la conexión Wi-Fi, pues ole por el WPA2. Incluso le animo que si no tiene ningún dispositivo que dependa del Wi-Fi y que no sea un ordenador o algo así, si no tiene ningún Chromecast ni nada de eso, que habilite lo que es el servidor Radius y que lo ponga con WPA2 Enterprise, ¿vale? Que eso ya es la pera, limonera. Sí, ahí se blinda. Sí, como es tan maniático de la seguridad, ahí ya estaría blindado y bien blindado. Y luego, respecto al cifrado de datos en el NAS, pues muy bien también, ¿no? Maravilloso. Luego, respecto a los torrents, pues bueno, los torrents en la plataforma Windows han sido una lacra, porque por ahí se ha colado, sobre todo, pues gente que buscaba descargas de software de dudosa procedencia. Por ahí se colaban muchos virus y se colaba, como dice este hombre, mucho malware. Y nuestra recomendación es descargar, si se puede, y sobre todo si es software, lo menos posible, intentar buscar el software por las vías legales, y luego, si no es, si es inevitable descargar, pues asegurarse mucho de dónde se está descargando, de las páginas en la que estén los torrents, en fin, consultar a la gente, ver al final si la gente habla mal, en fin, es que ahí no hay una regla así. Ahí no hay una regla. Lo único que le podría recomendar, que por cierto es que se me acaba de ocurrir ahora mismo, es si tiene, al tener un QNAP, un 251 Plus que es capaz de virtualizar, pues si va a estar va a descargarse un software, pues si se puede hacer una máquina virtual con Windows, la deja totalmente aislada de la red y a probar. Y a probar. Que le ponga un antivirus y que escanee ahí, que intente instalarlo y en caso de que no vea nada raro, pues que ya pruebe en un ordenador en producción, por decirlo de alguna forma. Pero utilizar eso ahí un poco como caja de pruebas ahí cerrada. Sí, porque en realidad el tema, un día tenemos que tocar también el tema de la virtualización. Creo que no hemos hablado todavía de ella, ¿verdad? A fondo no. Sí, pues en realidad el tema de la virtualización es muy interesante por lo que tú comentas, porque es una forma de aislar, digamos, tener un banco de pruebas y no dañar, porque luego puedes jugar con las instantáneas y retroceder en el tiempo, en fin. Es una especie de banco de pruebas para no dañar tu equipo. Y cuando ya sepas a ciencia cierta que el software que te has bajado pues no pone en peligro dicho equipo, pues entonces ya lo instalas digamos de forma nativa en donde quieras y ya está. Y luego respecto a OnePassword es una aplicación o ya incluso un servicio orientado a la plataforma de Mac, porque es donde nació, y es para tener todas tus contraseñas ahí guardaditas. Y comentarle a este oyente que no tiene soporte de momento para la integración en el NAS, aunque sí que desde aquí yo recomiendo su uso. Yo lo uso desde hace un montón de años ya y es un servicio fantástico en el cual pues, de forma cómoda puedes llevar todas tus contraseñas y lo que es mejor, pues se te sincroniza, pues si tienes un iPhone y un Mac, por ejemplo, pues se te sincronizan tus cambios, los posibles contraseñas que añadas y tal. Y luego pues, puedes hacer login en las páginas web porque se integra con los navegadores, en fin, que es una aplicación muy buena, pero de momento no ni está integrado con el NAS ni tampoco a lo mejor es necesario porque, bueno, esto es más orientado a lo mejor al PC. Creo que existe una versión web de OnePassword, ya no sé si pagas el servicio, puedes acceder vía web. Y ya está, y desde cualquier sitio, pues en ese caso podría llevar también todas tus contraseñas. Pero bueno, como yo siempre llevaba el móvil encima, el camino más rápido es consultarlo con el móvil. Además, si tiene un iPhone, creo que a OnePassword se puede entrar solo con huella o algo así. Sí. Corrígeme si me equivoco, porque no lo he probado. Sí. Así es. O sea, tú pones tu huella y con muchas aplicaciones ya y accedes y es súper seguro, sí. Así pues eso está muy bien. O sea, la autentificación por huella para llegar a tus contraseñas me parece bastante bueno. Bueno, pues nos vamos con Alex y dice: lo primero que quiero agradeceros el programa que estáis haciendo y he seguido desde el primer capítulo porque conseguí hacer un espacio tan entretenido como interesante y todo en una atmósfera próxima y agradable para quien nos escuchamos. Pues muchas gracias, Alex. Muchísimas Así que gracias. Os animo a que no lo dejéis, es un placer escucharos. Bueno, de momento no lo vamos a dejar porque prácticamente acabamos de empezar y no estamos cansados. Dice: llegué a vuestro podcast casi de rebote, buscando información sobre cómo montar una nube con una Raspberry Pi 3 y tras escuchar los tres primeros episodios empecé a convencerme de que tal vez lo que necesitaba sea eso, un NAS, y no lo que pretendía montar con mi Pi y a un cloud o algún software similar. A priori, el uso que pretendo darle es gestionar mi propia nube que permita acceder desde fuera de mi casa con dispositivos portátiles como el iPad o el iPhone, así como compartir contenido con amigos, copias de seguridad en el Mac Mini y MacBook Pro, gestionar información que solo sea accesible desde la red local de mi casa y donde tener datos personales, fotografías, etcétera, descargar de archivos de la red Emule, enlazar una cámara IP y algunas cositas más. Descarto el uso como servidor de contenido multimedia porque actualmente lo gestiono con un ordenador conectado al televisor y al que tengo conectados 4 DOC de 2 discos duros cada uno y que puedo encender individualmente usando a demanda. Bueno, posiblemente un poco primitivo, pero me funciona perfectamente y puedo ver contenidos 4K en mi televisor. Pues perfecto. Ante estas necesidades y en mi ignorancia más absoluta sobre el tema, me surgen muchas dudas. Nos plantea un montón de preguntas que vamos a ir contestando una por una, si te parece, y así pues lo vamos haciendo mejor. Sí, además creo que va a ser la forma más rápida. La primera dice, ¿puedo configurar en NAS de forma que determinada información o carpetas sean accesibles desde Internet mientras que otras queden ocultas no pudiéndose acceder a las mismas desde la red local? Yo creo que sí, ¿no? Sí, a ver, la forma más sencilla de hacer esto que es jugar con los usuarios, con los permisos, tener unos usuarios para acceso local, otros para usuario remoto y que los permisos sean distintos. No tiene mucho más, pero ahí sí que vas a tener que jugar un poquito. Luego dice que puedo gestionar las descargas de emule desde NAS, añadiendo, por ejemplo, desde mi iPhone o iPad mientras navego por la web. Las descargas de emule yo he visto, porque nosotros aquí me habla concretamente de emule, yo he visto que hay un tutorial oficial, lo vamos a dejar en las notas del episodio de Synology, sobre cómo configurar emule en un NAS de Synology, porque no nos habla marca, pero imagino que igual en QNAP existe algo parecido, no sé si tú, sí, si tú lo conoces. Le llaman Edon Key, ¿vale? Pero que es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, yo te puedo, no creo que, o sea, no sé exactamente de dónde descargará o tal, pero yo creo que Mule no está un poco muerto ya, pero sí, bueno, yo creo que también, yo creo que será, a lo mejor se refiere a Torrent. A Torrent, sí. De todas maneras, si es de Torrent, hay un capítulo que es el del cuarto, Torrentes de pasión, sí. Que lo puede escuchar y ahí le damos rienda suelta al tema de descarga largo y tendido. Ya ves. En caso de que mi Mac falle en el arranque, entiendo que se podría recuperar la copia de seguridad directamente de la red, ¿verdad? Sí, perfecto. Yo conozco Carbon Copy Cloner y tú puedes tener con Carbon Copy Cloner. Qué difícil. Es difícil de pronunciar. Puedes tener una copia de seguridad o incluso imágenes de tu disco, incluso algunas imágenes incrementales y las puedes tener guardadas en tu servidor NAS y cuando se tercie, pues las puede restaurar desde la red con la precaución, entre comillas, de que tu red sea mínimo gigabit. Es decir, porque si no, recuperar un PC completo, un Mac completo desde una copia de seguridad en una red usando 10-100, te puede dar algo. Ah. Dice, ¿puedo saber en cada momento qué usuario está conectado al NAS y de qué hace uso? Sí, ¿verdad? ¿No, David? Hay un sí, montón de... en general los servidores NAS de las principales marcas como QNAP, Synology y TQS tienen siempre un apartado. A lo mejor no lo vas a ver de una forma ultra gráfica, ¿vale? Pero vas a tener una visión de los logs de acceso y de los logs de uso, incluso hasta de almacenamiento y todo. O sea, lo puedes monitorizar todo. Luego dice, tengo varios discos Western Digital Green de 2 y 4 terabytes. No me servirían para estos propósitos, ¿verdad? Pues tenemos que remitirle, remitirte, querido Alex, a nuestra entrevista con Rubén Brenner, ¿no, David? Que dijo Rubén que dijo. Que no te compres un NAS para reutilizar discos. Exacto. Píllate uno Western Digital Red, que es una apuesta a futuro. Palabras textuales, casi. Exacto. Cómprate discos nuevos, olvídate de los que tienes y piensa que un NAS es un dispositivo que va a confiar tu información ahí. Y yo creo que mi información, por lo menos hablo de mí, no la confío de cualquier forma y a cualquier precio. Entonces, la forma yo aquí más... siempre comento lo mismo que dice Rubén. En caso de que los quieras usar, pues utilízalos para almacenamiento externo, ¿vale? Para conectarlos una vez a la semana y hacer un backup, para coger un contenido y llevártelo a casa de otra persona, pero para el NAS no. Luego dice, si adquiriese un NAS de una sola bahía por USB, ¿podría hacer copia de seguridad del mismo a un disco USB 3? Yo creo que sí, sin problema en ese caso. Sí, sin problema. Se puede hacer sin problema. Y finalmente, lo más complicado, ¿podría recomendarme un NAS? Yo estaba casi decidido por el Synology DS116, porque la relación calidad-precio me parece muy interesante montando un Western Digital Red de 4 terabytes. Pero como no me dejáis de recomendar en adquirir un dispositivo de dos bahías, la verdad es que me da hasta cosa. Tengo un presupuesto limitado, no más de 400 euros. ¿Qué me recomendáis y por qué? Pues, ¿qué le recomendamos y por qué? Pues a ver, aquí en caso de que los 400 euros sean de presupuesto total para los discos, pues lo mismo puede empezar con un 216J. Y si bueno, en un futuro ve que se queda corto y tal, pues puede adquirir uno más potente. Lo bueno que tiene, por ejemplo, ahora el 216J, que acaba de salir, y tiene una proyección de futuro incluso para una venta de luego de segunda mano, ¿vale? Y además, este está por unos 175 euros más o menos, creo que lo tenemos en Cloudea. Y luego, pues un disco Red NAS de Western Digital de unos 3 teras, que puede rondar unos 170 euros, pues ahí puedes empezar por unos 350, con un NAS de dos bahías, ampliable a futuro con un segundo disco duro y con todas las funcionalidades que te puede ofrecer un 216J. Pues nada, Ale, espero que te haya servido el consejo y por supuesto ya nos irás contando cuál es tu decisión. Bien, seguimos. Antonio José Galisteo nos dice: en primer lugar, quiero felicitaros por vuestro podcast Cultura NAS, del que soy seguidor desde hace poco, pero que me está encantando. En segundo lugar, quería preguntaros sobre qué NAS me aconsejáis para meterme en el mundillo. Lo que yo quisiera es un servidor para tener mi nube personal, donde tener mis proyectos y poder desarrollar desde cualquier lugar, ya que soy programador. También me gustaría que tuviese opción de virtualización, pues en ocasiones necesito una máquina para tener las demos y me gusta hacerlo en el NAS. Los proyectos son normalmente en PHP, Node.js, Python, demás tecnologías web y algunos proyectos basados en Java. Muchísimas gracias por la atención y enhorabuena por vuestro trabajo. Saludos. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, por estar ahí detrás en la retaguardia, escuchándonos. QNAP, ¿no? Sí, nos queda otra. A ver, en el momento que dentro del texto entra la palabra virtualización, sí. Nos vamos a QNAP. Yo siempre comento que con un 53A, ¿vale? Además, perdonad que me he liado. Lo primero que quería decir es que me hace mucha ilusión tener un desarrollador que nos escuche. Pero claro, bueno, claro. Pasamos tenemos mucho, que me consta que tenemos un montón, sí, de desarrolladores. Un saludo desde aquí a todos los desarrolladores que nos escuchan. Sí, porque además son personas que vamos, os admiro. Más que nada por mi desconocimiento del tema. Entonces, yendo al grano, QNAP 53A en la cantidad de discos duros que quieras, desde 2 discos hasta 6 discos, creo que hay de la gama 53A, con 8 GB para arriba. Ese es mi consejo. Luego, dependiendo de si vas, el presupuesto es un poquito más bajo o lo que sea, con un 51 Plus irías arreglado, ¿vale? Pero mi consejo es un 53A. Pues nada, ya nos contará este hombre a ver qué decide, pero que sepa que virtualización igual, de momento, a QNAP. Bien, nos vamos con Antonio Cuñado Bernal, que nos dice: recuperé finalmente el NAS de Synology, que como te he comentado otras veces, ya tiene su tiempo porque es el modelo DS410J con la versión 5 y pico, la última actualizable de DSM, y estoy teniendo problemas para que me funcione la app desde 3G o 4G. Consigo que funcionen desde la red Wi-Fi de casa o incluso desde Wi-Fi externa, fuera de casa, pero no sin Wi-Fi. También puedo acceder al NAS vía Quick Connect desde un ordenador o desde el propio móvil. Tengo los puertos abiertos en el router, en casa tengo fibra óptica de Movistar, pero no sé qué hacer. Yo creo que lo que falla, pues según entiendo, es lo único que cambia según esté en Wi-Fi o en casa o en otra Wi-Fi o con tarifa de datos, es el primer parámetro, la dirección o ID de Quick Connect. Lo he intentado decenas de veces sin éxito, introduciendo el Quick Connect que me sale en el NAS, tanto completo como abreviado, pero nada. ¿Alguna sugerencia? Pues yo aquí, estando en una versión anterior, lo primero que apuntaría sería que intente volver, en caso de que esté con Android, que creo que está el repositorio de aplicaciones en la página web de Synology, que intente volver algunas versiones atrás. Y la prueba maestra creo que podría ser que pusiera directamente su IP pública del NAS, entrando en una página estilo cualesmiip.com, ¿vale? Y ahí te sale tu IP pública, y que en vez de poner el Quick Connect intente hacerlo con la IP pública también. Esas serían las dos soluciones posibles que se me ocurren. Bueno, pues es que la verdad es que no se puede utilizar versiones tan nuevas, a lo mejor, de las aplicaciones con ya una versión de DSM del año 2010, entonces, o de, mejor dicho, con un NAS del año 2010, con la versión 5, pero bueno, ya nos contará Antonio cuál es su solución, si es que consigue hacerlo funcionar con las versiones anteriores de estas aplicaciones. Nos vamos a hablar con Jesús Valladolid Rebollar y nos dice: hola, os comento un problemilla. Tengo un fantástico Synology DS1513 Plus, lo uso para Time Machine, copias de fotos con DS Foto, bajo alguna serie, lo uso como VPN privada para Wi-Fi pública y poco más. Creo que estoy infrautilizando mi equipo y que le puedo sacar más partido. ¿Alguna idea de qué hacer con él? Por otro lado, desde hace unos días me aparece en la pantalla cuando intento acceder desde algún cliente DS como DS Finder. Me aparece esta pantalla. No nos manda pantalla, y si nos la manda, yo no la... Bueno, le pedimos a Jesús que nos la vuelva a mandar o nos la ponga por Twitter. Y dice que no sé a qué es debido este problema y cómo atacarlo. Bueno, gracias por vuestro trabajo. Saludos desde Rose. Pues, ¿qué le podemos decir? Que para que el hombre... ¿Cuántas cosas se nos ocurren a nosotros para utilizar su maravilloso DS1513 Plus? Pero tampoco se tiene que agobiar, ¿no? Porque muchas veces comprarse un NAS tampoco es exprimirlo hasta el máximo con funcionalidades que tampoco a lo mejor te puedan servir. Pero bueno, vamos a darle una recetilla de algunas cosillas más que puede hacer. Claro, lo principal es que no se agobie. Tú cuando te compras un aparato, lo utilizas para lo que lo necesitas y eso no es infrautilizarlo, eso es utilizarlo justo para lo que lo necesitas. Pero a mí se me ocurren varias cosas, hemos hecho aquí una lista entre José Manuel y yo. Mira, puedes descargar, puedes realizar descargas ya no solo de torrents o cosas, digamos, legales o fuera de la legalidad, sino simplemente... utilizar tu servidor NAS como centro de descargas, ya sea para descargarte un vídeo de YouTube, para descargarte un archivo que tengas que descargar en el trabajo pero lo quieras tener en casa cuando llegues, lo puedes utilizar en remoto. Puedes utilizar su aplicación de notas. Es algo que casi nadie utiliza y a mí me parece la aplicación de Synology muy, muy correcta. Notes Station, que además tienes tu versión de DS Note para el móvil. Y luego, bueno, te puedes hacer tu propia nube privada con Cloud Station. Lo bueno que tiene en Cloud Station en el móvil es que yo, por ejemplo, cuando tenía Synology lo utilizaba para tener una carpeta sincronizada con el NAS, que además en el NAS se llamaba Mi Móvil. Y ahí, cuando quería poner algo en el móvil o del móvil al ordenador, simplemente lo dejaba ahí, se sincronizaba y ya lo tenía. Y luego también puedes aprovechar la herramienta de backup para, por ejemplo, las cuentas de Gmail. Puedes hacer un montón de cosas. Eso del Cloud Station este, no lo utilizo y lo voy a utilizar porque muchas veces, como mi Mac no soporta porque es muy antiguo, no soporta el no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, una opción que tiene Apple AirDrop. No puedo mandar ficheritos del móvil al PC de forma cómoda, entonces a lo mejor estaría bien, pues eso, lo que tú dices, una carpetita y compartía en Cloud Station y todo lo que eché ahí, Cloud Sync, y todo lo que le eché ahí al Cloud Sync, pues me lo sincronice con el servidor. Así que bueno, ya veremos a ver qué. Pero otra idea que se me ocurrió a mí de poderlo hacer así. Bien, nos vamos con Álvaro. Dice: tengo una pequeña duda sobre mi NAS Synology DS116. La cosa es que al hacer streaming desde mi NAS mediante la aplicación de ese vídeo instalada en mi tableta y en mi NAS, se para continuamente con cualquier película, estando tanto en LAN como mediante fuera de LAN. ¿A qué puede ser debido? A mi conexión a internet. Un saludo y muchas gracias. la transcodificación, ¿no? Sí. A ver, claro. el 116 es que no transcodifica. Claro. Entonces, ahí en cuanto sea un vídeo un poco con algún codec que no sea el que le gusta a la tele o con lo que sea. Con un bitrate alto, con un... Exacto. A nada que no sea trabajo. Un vídeo de YouTube, como digo yo, sí. Descargado, ya no te va a funcionar. Estamos hablando de un NAT de gama muy baja. Que dentro de que es un NAT de un disco, es de lo mejorcito que hay en Synology de un disco, ¿vale? Porque no es un 115J ni sí. Nada de esto. Y además ya lo comentamos en su día. Pero bueno, es lo que hay. Consejo, habilita el NA. Olvídate en este caso un poquito del DS Video, que es muy cómodo, es lo mejor que hay. Pero bueno, habilita el NA y pruébalo en tu tele si es Smart. Que verás como por lo menos es funcional. Le va a ir mejor, sí. Sí. Bueno, pues Antonio Martínez no es pregunta, es una mención que quería poner aquí en el episodio. Dice, os felicito por lo bien que hacéis Cultura NAS y os agradezco lo preciso y amenos que sois. Más que convencerme para usar un NAS, habéis dado solución a la posibilidad práctica de lo que concebía con escasez y falta de seguridad en el caso doméstico. Un saludo y mesura, que pronto se os complicará la tarea por excesiva frondosidad si mantenéis el ritmo. Suerte, porque el éxito ya ha empezado. Pues muchísimas gracias, la verdad es que han sido unas palabras muy chulas lo que nos ha hecho Antonio. Y efectivamente, pronto se va a complicar la tarea porque, bueno, pues los servidores NAS avanzan y muchas veces ya, pues los temas, aunque hay muchos temas, no os podéis imaginar ahora mismo y siempre que hablamos siempre sale otro, con lo cual nosotros intentaremos que no se complique, pero bueno, si se complica ahí estaremos para afrontarlo y muchísimas gracias Antonio por las palabras estas que hacen que David y yo pues estemos con ganas de grabar, ¿no? Sí, siempre ayuda muchísimo ver el apoyo de los oyentes y todo este feedback que tenemos, que realmente, bueno, el otro día no me acuerdo qué podcast estaba escuchando, que comentaban que llevaban cierto unos meses y que estaban súper contentos porque tenían 100 reseñas de 5 estrellas en iTunes. ¿Nosotros cuántas llevamos? Pues yo ya he perdido la cuenta. Muchas. Creo que son casi 150, creo. Entonces, no sé, no lo digo ni diciendo que el otro podcast lleve más tiempo y tenga menos, ni nada de eso. Simplemente me pareció curioso tener un baremo. Porque yo hasta que no escuché ese comentario, pues no sabía realmente si teníamos muchas o una barbaridad o pocas reseñas. Son muchas. Sí. Y es un placer. Una barbaridad, porque además seguimos ahí en los primeros puestos. Sí. No nos mueven, vamos. La gente de Podium, esta que ha llegado del grupo Prisa, no nos va a echar ahí ni con agua caliente, que lo sepáis. Bueno, broma aparte. Venga, vamos a seguir con José Antonio Sánchez, que nos dice, bueno, me pongo de nuevo en contacto con vosotros tras ponerme al día con respecto a los podcasts de Cultura NAS y ser un ferviente seguidor de vuestros podcasts. Muchas gracias. Tengo una pregunta para nota. Resulta que estamos intentando hacer a un QNAP TVS 471 controlador de dominio. Wow. He tratado de unir el NAS a un dominio con un servidor Windows Server 2012 R2 y no lo consigo. Tengo bien puesto la IP, DNS, servidor, nombre de dominio, hora y configuración regional. El proveedor, Cloudea, me dice que está habiendo problemas y que no se ha implementado bien todavía. Desde QNAP me mandaron un parche para instalar como si fuera un firmware, pero tampoco funcionó. Si me podéis orientar en algo que se ocurra, os lo agradeceré. Felicidades por el programa. Yo tengo un Synology DS211 Plus que le tengo reventado con todos los servicios. Pobrecito, no da más de sí. No paro de poner dispositivos servidor NAS en clientes, pero que se me cae la baba, pero de momento toca esperar. Un saludo y seguir así. Se ve que este hombre se dedica a montar dispositivos de alta gama, por lo que se ve. Sí. Pero luego en su casa pues tiene un modesto DS211 Plus, que veo que lo tiene aquí, según cuenta. Lo tiene petado, como dice en el argot moderno, y la verdad es que es un problema que tiene de difícil solución. Tú tenías algo por ahí, ¿no? Sí, además precisamente estuve comentando con mi compañero Es que aquí está todo relacionado. Estuve comentando con mi compañero que bueno, que esta funcionalidad es una cosa que estaba mirando QNAP directamente, que se ve que es una incompatibilidad precisamente con Windows Server 2012 R2 y que están viendo de solucionar, porque ha venido todo a través de las últimas actualizaciones, tanto de Microsoft como de QNAP, porque antes funcionaba. De hecho, nosotros hace 4 o 5 meses que dejamos de trabajar con el controlador de dominio en Cloudea, y ya te digo, funcionaba todo perfectamente. A ver si aquí sí que mueven ficha nuestros amigos técnicos de QNAP, que tengo por seguro que están trabajando en ello, y a ver si lo solucionan, aunque sea con un parche específico para él, y luego saquen una nueva versión del firmware. Claro, le pasan el parche, que es la 4.2.1.2. Sí, que eso no existe todavía. Eso no existe. Igual algo que han tocado. Entonces, claro, aquí desde aquí, David y yo, poco podemos hacer si es la gente de QNAP la que tiene que darle soporte. Sí. Así que, bueno, de todas maneras, si nos enteráramos de algo, por supuesto que sería el primero en saberlo. Bueno, y nos vamos con la última pregunta que nos la hace Carlos. Dice: yo me compré una Synology DS115J de segunda mano, muy básico, por 130 euros. Tiene solo un disco de 1 tera y le instalé lo que hay en la web de Synology. Mi pregunta es si la aplicación de descarga Download Manager se puede actualizar o configurar, ya que veo que pone BT como buscador. No sé si es British Telecom. Y los archivos que encuentra no es todo lo que hay si se busca en Google, por ejemplo, con un torrent. Parece que busca, pero se queda corto. ¿Se puede hacer algo para que se use otro buscador? Muchas gracias. Pues ya comentamos en su día, no recuerdo ahora mismo qué episodio, tendríamos que mirarlo, incluso lo pondremos en la nota del episodio. Comentamos que un oyente nos daba como unos zip, ¿verdad?, para añadirlos pero era el DS Download o algo así, ¿no? Sí. Es que no recuerdo bien cómo era aquello. Yo creo que aquí tiene, o sea, un par de digamos, un pequeño lío. Download Station, ¿vale? De Synology. A lo mejor es posible que el 115J que tiene esté bastante desactualizado. Le aconsejo que lo ponga en el DSM6, si lo tiene ya, perfecto. Uh-huh. Luego, comentarle que el buscador BT es de buscador BitTorrent, o sea, no tiene nada que ver con British Telecom, ¿vale? Eso, sí. Y lo que comenta José Manuel, creo que fue en el programa número 5, sí, que lo tendría que revisar, pero creo que fue en el programa número 5 donde nos daban lo que él comentaba, unos zips para añadir nuevos scrappers a la búsqueda, o sea, nuevos orígenes de búsqueda para esto. Sí, porque además la gente de Synology cree que lo tenía de serie, como aquel que dice, lo tiene un poco capado, porque por lo que se está viendo no interesa que la gente utilice archivos torrent, y no interesa que ellos sean, digamos, promotores de lo que es la piratería. Hombre, claro. Entonces, claro, por ellos te dan lo básico, por eso cuando haces una búsqueda con la aplicación de DS Download o Download Station, cuando haces una búsqueda, obviamente los resultados son mucho menores que si esta búsqueda la haces en Google o en otras páginas específicas de archivos torrent. Y se mitiga un poco, pues eso, actualizando, añadiendo esos scrappers que te comenta David, y comentándolo si te sirvió y mandándonos otro mail dando feedback, ¿no? Sí. Bueno, pues se nos quedan unas cuantas preguntas en el tintero que daremos respuesta en el siguiente episodio, porque bueno, son muchas preguntas, esto se alarga, ya llevamos un buen rato de programa. Sí. Y nada, pues hasta aquí el episodio 10 del Podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que nos habéis dedicado a escucharlo. Ya sabéis que si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que David y yo hemos comentado aquí en el episodio, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta personal @jmramirez o bien en la cuenta de David @kaleidostk.